You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, bueno, bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 286 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació hace algo más de 10 años al calor del movimiento 15M aquí en Madrid. Y bienvenidos a este programa 286. En el que vamos a hablar de otras masculinidades. Cogiéndole un poco el hashtag a la gente que nos acompaña, lo vamos a titular Metacho de Macho. Un poco feo, ¿no? Empezamos. For today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy. Doctor Harry Canino, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Wow, qué emocional nos hemos puesto con este comienzo de programa, pero hay que decir que lo merece, y sabréis a lo largo de este programa el porqué. Yo de momento vengo con una intención deconstructora. Vamos a ver si conseguimos o no. Deconstructora que no es destructora. No. ¿Qué tal, María Canina? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Hoy va a ser un programa que yo no sé si a ti te va a gustar o no te va a gustar, porque ya hemos tenido conversaciones previas. Bueno, vengo con la mente abierta y a ver qué cuentan aquí los compañeros. ¿De constructora también, como Harry? ¿Constructora, crítica? No lo sé, al final del programa te lo digo mejor. Tiene ahí acidez hoy, yo sé que María... Si el programa le ha gustado a María, es que lo hemos hecho bien. Si no le ha gustado a María, es que tenemos que repensar cosas. Así que, afinado, Juan Franer, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Una de las cosas que no me quiero meter en tu cabeza, pero estas son las cosas de... Es que... Chavales, ya era hora. Sí. Ya era hora. Pues ya era hora. 285 programas después... Vamos a hablar por fin del tema del que vamos a hablar hoy. Pues sí, porque vamos a hablar de esto, de otras masculinidades. Y todo lo que diga María al final del programa razón tendrá. Porque, ¿O no? Bueno, seguramente sí, porque sabiendo que es el programa 286 y vamos a hablar por primera vez de este tema, ya solo con eso, razón tienes si quieres decir algo. Y vamos a saludar ya también a nuestros invitados hoy en el estudio, que son algunos de los invitados que vamos a tener, porque va a haber alguno más por teléfono. Y ellos son del grupo de hombres antipatriarcal del colectivo Contracorriente, de aquí de Villa de Vallecas. Y saludamos ya también a David y a Pablo, que los tenemos hoy aquí en el estudio. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas. Si te la chupo, le evitamos que imagen tan tierna. Si quieres pena verla. Grupo de hombres antipatriarcal del colectivo Contracorriente. Que dijimos, oye, esto cómo lo presentamos, porque esto es como muy, muy largo. zambullo en la piscina. Hemos tenido ya contacto con Peña del Contra aquí en el programa, pero hoy por primera vez, y esto ya lo hemos dicho, prestamos un poco más atención a este tema del eje un poco de trabajo de los grupos de hombres y de otras masculinidades. Y también, esto es además por una propuesta que nos hicisteis vosotros, que dijisteis, oye, estamos trabajando este tema en el barrio, y yo creo que fuiste tú, David, que nos dijiste, y creo que este tema no lo habéis tratado en Barrio Canino, con buen acierto además. Hola, sí, la verdad es que te lo propuse yo, sí, es un tema que estábamos trabajando. Y bueno, me voy a presentar primero. A ver, somos un grupo de hombres de ahí del barrio, de Villa de Vallecas, que a raíz de la huelga del 2018, que estuvimos ahí en el punto de cuidado, ¿no?, que se formó, pues empezó a generar una inquietud ahí para, pues eso, para hablar estos temas de masculinidad, de machismo y patriarcado, feminismo y nada. Entonces, al año siguiente volvimos a montar el punto de cuidado, y ya a partir de ahí ya nos empezamos a reunir y nada, básicamente lo que hacemos es, o sea, somos un grupo, pues sí, asambleario, pues un poco de autoconocimiento, de aprendizaje colectivo y nada, y no es un grupo ni terapéutico ni, o sea, es un grupo de discusión y debate y nada autocomplaciente ni nada, o sea, de hecho a veces eso es algo bastante molesto, ¿no? Nos removemos por dentro de temas que nos incomodan, vamos. Pues esa es precisamente la clave del asunto, ¿no? El revolverse por dentro. Eso es. Vamos a tener mucho rato para hablar hoy con el grupo de antipatriarcal del colectivo Contracorriente. Ahora nos cuentas más, David. Pero vamos a hacer esta intro que hacemos siempre en los programas, y es porque esto además tiene que empezar con Canción Canina y nos tenemos que enterar bien de qué va hoy este tema antes de arrancar. Las tallones del amor. Tú dirás, Juanfran. Pues en la película De pelo en pecho, Teen Wolf. Tremenda, sí, traducción. Tremenda traducción. Sale, recordaréis, sale un jovencito, Michael J. Fox, que nosotros siempre nos gusta decir que tiene la misma cara de bisoño que nuestro querido Robert Canino. Un besito, Robert. Porque son clones. Se estrenó en el 85, o sea, esto ha llovido, y a nosotros nos pilló con 7, 8, 9 años más o menos, por ahí estábamos. Pues bien, cuando, para quienes no conozcáis la película, pues cuando salía la luna llena, el protagonista se convertía en un hombre lobo. Y él hasta entonces había sido el tirillas del instituto, ¿no? Se llegaba a todas las collejas de los matones de turno y en los partidos de baloncesto no daba pie con bola. Pero de repente le empieza a salir pelazo por todo el cuerpo, incluido el pecho, por supuesto, y la cara. Le salían colmillos, desarrollaba una enorme fuerza y una puntería increíble que ya hubiésemos querido entonces muchos. No sabemos si estos atributos tenían que ver con lo de hombre o con lo de lobo. Pero el caso es que era una explosión de testosterona, rugidos y pelazo, por supuesto, que con menos de 10 años pues nos dejó algo de mella en la cabeza. Y ahí se quedan, en el subconsciente. Porque a esa edad, lo de ser el más fuerte, el más rápido y el que más encesta, mola. Y lo de que además se llevaba de repente, al convertirse en lobo, a todas las chicas de calle, pues eso a esas edades no lo terminamos de entender bien. Pero sí que entendimos una cosa. Seguro que era una cualidad necesaria para molar. Pues estos referentes en la gran pantalla, unida a alguna que otra herida en las rodillas por hacer el cabra, con mecromina escandalosa con la que te tienes que hacer el duro en este caso, y acompañadas por ese de... desacertado y repetido una y mil veces, venga, que los hombres no lloran, pues te acababan llevando a ser gorila del patio en el cole, que capitalizase todo el espacio a base de balonazos, gritos, carreras y empujones, que acaban arrinconando a quienes no tengan demasiado interés por competir con una fuerza de la naturaleza de tal calibre. Así, con esas mierdas, se empieza a forjar un modelo de comportamiento de relación entre niños alfa, que desplaza al resto de personas que no entran en esa dinámica, es decir, los niños omega y las niñas. Y esa masculinidad ese machorrismo se queda ahí. Y luego se replica en las relaciones laborales, en las familiares, en las domésticas, en la actitud con la que educamos a nuestros hijos e hijas. Así que ojito, cuidado, porque aquí estamos patinando, porque otro machito es posible, con menos de carga dominante, un hombre mejor. Desde hace unos años venimos hablando de que el feminismo se ha instalado como un tema transversal en los movimientos sociales. Aquí en El Canino ya ha habido bastantes programas, ¿no? Igual diríamos que no suficientes, pero ha habido ya unos cuantos. En cuanto rascas un poco, pues llegas a una conclusión facilona, que el feminismo no es cosa solo de las mujeres, también de los hombres. Esto ahora nos parece muy obvio. Y acabar con el machismo no es una tarea épica que deban desempeñar las mujeres. El machismo no es un monstruo etéreo que vive en el espacio y que cuando asoma la gaita habrá que acabar con él. No, el heteropatriarcado está dentro de nosotros, en nuestra educación, en nuestra cabeza, en el subconsciente que celebraba cada canasta de Teen Wolf. Y acabar con él es una tarea que implica necesariamente que los hombres hagamos este trabajo. Replantear la masculinidad y convertirla en un comportamiento más respetuoso e integrador con las personas de nuestro entorno. Hoy vamos a hablar de este tema, que aunque hay grupos que llevan incluso décadas trabajando en ello, se ha generalizado en los movimientos sociales relativamente hace poco tiempo. Este tema está todo por hacer, lo que para nosotros significa en este programa de radio que está todo por hablar. Así que, ¡vamos con ello! Vamos con ello, pero vamos primero con una canción que sea 100% carne de perro y que tenga que ver con el tema que estamos hablando hoy aquí. Y la hemos encontrado, amigos. Sí. No es Lee Perry, ¿no? No es Lee Perry, ay, lo siento, ya tuvimos mucho. Lo pondría a todos los programas, pero no puede ser. Esta vez traemos a alguien que ya ha sonado en el programa bastantes veces y del cual yo creo que tenemos, esta persona, tenemos admiración, todos los que estamos aquí sentados a esta mesa, pero bueno, es Albert Pla. A mi entender, cuando, y para que veáis la música que va a sonar en el programa de hoy, tienen que ser, siempre buscábamos músicos que hubieran sido, para las personas que hacemos este programa, en algún momento ejemplo de cambio, ¿no? Ejemplo de un paradigma de un hombre distinto, ¿no? De una masculinidad que no representara a este macho alfa, agresivo, etcétera, sino que nos planteara otras opciones como modelos de hombre, ¿no? Entonces, todas las personas que van a sonar en este programa hoy son hombres que la gente de este programa hemos pensado en ellos como otro modelo. Y Albert Pla, yo creo que es uno de ellos. A mi entender, es uno de los músicos que mejor encarna quizá la destrucción total del arquetipo masculino en el Estado español, ¿no? Un tipo con físico desgarbado, con una voz bastante aniñada, con ropajes harapientos y cantándole al lado menos normativo de la sociedad, ¿no? Dista bastante de ese tipo duro que tenéis en la cabeza. Lo tiene todo para fracasar, pero, oh, sorpresa, sus letras entran directamente a tocar siempre la fibra más sensible de las personas, acompañadas de un envoltorio musical amable, pero llenas de ponzoñosa miseria humana. Algunas de sus letras van directas al relato de lo mal que se relacionan los hombres entre sí y con las mujeres, de la búsqueda de sexo, consentido o no, por parte de los hombres, y de cómo el enardecimiento machuno lleva normalmente al desastre. De esto habla casi siempre las canciones de Albert Pla, ¿no? Después de haber cantado yo, incluso en reuniones familiares, el tema de Joaquín el Necio, ¿no?, de hace muchos años, en el que muchos de estos temas que os comento se llevan a la canción, una canción que forma parte ya del acervo popular de este país. Recuerdo una de las primeras veces que oí hablar a nivel popular de Albert Pla en la prensa, ¿no?, fuera ya de lo que era poner un disco que te pasara alguien un cassette de este tipo. Y fue debido a la letra de la canción La dejo o no la dejo. Lo que más molestaba a la gente en aquel momento era que se hablara de terrorismo sin condenarlo, ¿no? En cambio, yo creo que lo que desconcertaba al personal, bueno, no sé si conocéis la letra de lo de La dejo o no la dejo, trata de un tipo que va relatando la historia de que su pareja, su novia, él sospecha que es terrorista, ¿no? Porque siempre que no está en casa ocurre un atentado. Y en la canción va relatando todo, con bastante lujo de detalles, las consecuencias del atentado, ¿no? Los cuerpos descuartizados, la gente llorando, el sufrimiento y tal, ¿no? Y entonces él todo el rato reflexiona en el estribillo de, vale, esto está muy mal, pero es que yo la quiero, ¿no? ¿Qué hago? ¿La dejo o no la dejo? ¿No? Esto a mucha gente de este país le supuso una patada en la boca, ¿no? Como de, oh, Dios mío, este señor, ¿cómo canta esto? Pero yo os diré que además hay otra cosa que desconcertaba al personal bastante y era que la letra la cantara un hombre y que describiera las atrocidades que su novia, mujer, cometía, ¿no? Justificándolas porque la quería. Este es un papel, el del destructor, reservado normalmente a los hombres, ¿no? Y el papel de quien llora, lamentándose de las barbaridades que hace su pareja, normalmente era el de una mujer, ¿no? Esta mujer sería el descanso del guerrero, ¿no? Que se hablaba siempre, fuera este guerrero justo o no, eso no importaba, pero ella cumplía su papel. Esto yo creo que también supuso un revulsivo. Mucha gente no acababa de entender también por qué un tío se lamentaba de que su novia fuera terrorista. Joder, sea un hombre, déjala. Ojo, ahí está la clave del asunto. Esto también tenía... Albert Pla aquí daba varias vueltas de tuerca con varios temas distintos de la misma canción. Bueno, pues no vamos a poneros esta canción, que deberíais conocerla, si no la conocéis la estáis buscando ya. En aquel disco que contenía esta La dejo o no la dejo, este 20 generales en Albuquerque, en el año 1997, Albert Pla incluía otro de sus hits, el que se llama El gallo Eduardo Montenegro. Es una canción en la que el gallo se plantea para qué vale él mismo si se queda fónico y no puede controlar a las gallinas, ¿no? Dice, los pajaritos cantan, las nubes se levantan y el mundo gira, gira y gira y el sol brilla, brilla y brilla. Creer que se detendría el sol porque un gallo padeciera una fonía, eso era una tontería. Queda bien claro de qué nos está hablando Albert Pla. Y diréis, bueno, no has comentado de que si sale la palabra perro o no. Lo vais a escuchar. Dice perro. Lo vais a escuchar. Dice después, los músicos de Bremen han sido asesinados. El burro, el perro, el gato y el cadáver del gallo. Aún nadie lo ha encontrado. Albert Pla. Bueno, bien, ahora me gustaría cantar una canción que da hace mucho tiempo. Que bueno, que es de esas canciones que dejan de ser tuyas porque con vuestro cariño la hizo vuestra. Pajaritos cantan, las nubes se levantan. Las gallinas ponedoras, en vez de poner huevos, consuelan a un gallito desolado. O como cada mañana cuando fue a anunciar el día, el gallo se quedó sin habla. La voz no le salía, tenía una fonía. Y ni cacarea podía. Por mucho que abría el pico, no le salía ni pío. Cómo iba a empezar el día si su canto no se oía. Estaba convencido que el mundo se acabaría. Así que se acabó. El sol solo saldrá el día en que las gallinas se pongan a mear. Presta atención a lo que te da diafónico. Quisiera decir que cielo, aunque su cuerpo ya muerto, como si en el firmamento hubiera sitio para tantos. Se acabó. Lo único que sube al cielo son los pedos que se tiran los gusanos cuando comen sus despojos. Parecía el patito feo abandonando el gallinero. Le despedían con pañuelos, llorando sus gallinas, sin rumbo ni norte alguno. Errando se fue el gallo hasta que un día muy cansado se paró a dormir un poco. Era el reposo del guerrero. En un bosque encantado, bajo un roble milenario, no hay futuro, dijo el sabio. Siguió preguntando en vano, ¿quién puñeta fue primero? ¿Fue la gallina? ¿Fue el huevo? Se acabó. Y el amanecer llegó y no se oyó cantar un gallo. Ese día tan absurdo lo estaba anunciando un búho. Presta atención a lo que un burro cualquiera opinaría sobre esta absurda cuestión. Era un búho que encantaba. Hola gallo, dijo el búho. Esto es un bosque encantado. Soy el bicho que buscabas. Yo soy quien despierta el sol cada mañana. bichos raros. Soy un búho, yo soy brujo. ¿Te has fijado que cursi la maraneja el cuento de la lechera? Y nada es como parece, que uno no nace, que uno se hace sin que nadie te lo mande, solo se hace lo que place. Atrévete si quieres a no ser nunca lo que debes. Se acabó. Aquí hay un cerrado. ¿Dónde está el cuarto pie del gato? Más vale pregunta en mano que sin respuesta volando. Presta atención, yo sé cómo arreglar el mundo. Luego un poco de silencio. Lo diré bien fuerte y claro, pero solo una vez. Si el viento y el agua y todas las cosas transparentes de repente tuvieran color, pues que bla bla bla bla, que bla bla bla bla, porque bla bla bla bla. Ay, este gallo montenegro aprendió algo, no aprendió, no sabemos, nunca lo, nunca esto queda así, queda en el aire, pero bueno. Se lo preguntaríamos a Albert un día si viniera aquí al programa. Albert, si nos escuchas, vente por aquí un día, ¿no? Imagínate dos orajones aquí. Peor, aquí lo pasaría peor si era nosotros. Sí. Yo lo tengo claro. Que somos muy plastas, ¿eh? Bueno, pues ya estamos con todo presentado y con todo lo necesario para empezar a meternos en harina. Ya nos estabais apuntando un poco, David, quiénes sois, ¿no? Este grupo de hombres antipatriarcal del colectivo Contracorriente. La gente que escucha El Canino habitualmente del Contra ya ha oído hablar más de una vez. Y bueno, ya nos has apuntado un poco cómo había surgido la idea, pero contándoos un poco a qué os dedicáis en este grupo de hombres antipatriarcal en El Contra. Bueno, soy Pablo, voy a entrar yo esta vez. Yo soy muy reciente. Cuando yo entré al Contra, ellos ya llevaban funcionando un tiempo. Yo había estado en algún otro grupo anteriormente. Y para ser sincero, la verdad es que, aunque yo he empezado tarde a darme cuenta de lo machirulo que era, he visto algunos grupos que no me acaban de pillar el punto. O sea, no acabo yo de encontrar el fondo. Sin embargo, en Contra, que entré accidentalmente, llevo ya pues un año y medio, casi dos. Bueno, sí, con pandemia, año y medio, casi dos. Y la verdad es que no me quiero ir de este grupo, porque aunque somos poca gente, somos cinco ahora nada más, se ha ido construyendo de una manera bastante profunda, ¿no? Es decir, hay... Es un trabajo, me gusta por una razón, porque tiene un trabajo interno. De hecho, hemos hecho algún taller con una compañera que se llama Pilar, que no es del grupo, que nos vino a dar un taller de dos días sobre violencias machistas. Como ha dicho antes David, nos tocó, es decir, no de autocomplacencia nada, nos dio buena caña, que se lo agradecemos eternamente porque alguna cosa descubrimos en nosotros que tenía tela. Y luego los trabajos que vamos haciendo que planteamos un tema y nos lo trabajamos entre nosotros, desde el yo, ¿no? Siempre hablamos desde el yo en el grupo, nunca criticamos o censuramos actos que haya hecho otro compañero a lo largo de su vida, y eso lo agradezco yo mucho porque soy el más viejo de todos y el que más actos ha hecho. Entonces es un punto estupendo. Y sobre diferentes temas, ¿no? Tocamos esto sobre diferentes temas. Nos lo trabajamos nosotros. Tal. Algunas veces viene alguien como Pilar y nos da algo exteriormente. Y luego está otro trabajo paralelo, que es el trabajo externo, que hacemos cosas hacia afuera, como hicimos la campaña del machímetro, lo de Tetacho de Macho. Muchas de estas cosas las hacemos en conjunto con las compañeras de Villa de Vallecas, de los grupos que hay allí, ¿no? De hecho, nosotros, no voy a decir por orden, pero casi por mandato imperativo de las compañeras de allí, pertenecemos, el grupo de hombres nuestro pertenece a la red feminista de la Villa de Vallecas. Uh-huh. Es decir, que ellas mismas nos dijeron que entráramos, ¿no? Entonces, eso me gusta porque estamos en dos cosas que deben de ser complementarias. Por eso este grupo a mí me gusta tanto, por el hecho de que hay trabajo interno, pum, pum, pum, pum, pum, y la proyección externa, que es, bueno, tratar de interpelar a otros hombres, y ya no solamente para decirles, oye, que yo soy el bueno, tú aprende de mí, no, es que pueden venir hombres que aporten a nosotros otras visiones que no tenemos y nos enriquezcan, ¿no? Es decir, esa es un poco nuestra proyección. Pues lo has dejado clarinete, a mí me ha quedado bastante claro. ¿Tú cómo lo ves? Solo sois cinco actualmente. Sí. ¿Anteriormente habéis sido más? Sí. ¿Y qué ha pasado? La pandemia. No lo sé. Depende, hay gente que se ha ido por trabajo, o sea, por problemas personales. O... Pero, ¿y antes erais? Nueve, o hemos sea, sido. Sí. En el mejor sí. de los casos, nueve. ¿Qué creéis que se debe que...? O sea, vosotros comentáis esto en vuestro entorno de otros colectivos, amigos, familiares, ¿y qué os dicen? ¿Que estáis haciendo el chorra? Oye, muy bien, yo me quiero apuntar. No, porque sois muy pocos. Es que esto me llama mucho la atención. Somos pocos, sí. Es que, a ver, esto es como al tratar temas delicados como perder privilegios. Y, o sea, no es algo que... No sé, una lucha social por la vivienda, vas a conseguir una vivienda, ¿no? Aquí es como al revés, ¿no? O sea, vamos como a perder, ¿no? Eso es. No, vamos, bueno. A perder entre comillas, ¿vale? O sea, quiere decir, según está enfocado, hay gente que lo ve como va a perder privilegios, poder, que luego ganarás otras cosas, yo creo. Aunque yo creo que ganas muchas. Pero está visto como que vas a perder, o sea, y tienes que removerte por dentro, que los hombres... No estamos acostumbrados a expresar lo que tenemos dentro. Quiero decir, o sea, lo que sentimos. El enfoque que se le da es que vais a perder privilegios exclusivamente. Es que así, claro, no se atrae a la tropa. No. O sea, al final es un tema. Un poquito de marketing, ¿no? Es un tema de reeducación que a mí también me ha pasado. Total. Yo también me he educado en un patriarcado. Entonces, es un tema de reeducación y cuesta mucho trabajo y muchos años, ¿no? Pero si te autoengañas. O sea, no es que perdáis privilegios, es que por haber nacido de una forma tal, bueno, la gente se piensa que está por encima de otras personas, pero es que hay que enfocarlo desde otra perspectiva, desde ganar reeducándose, no desde perder privilegios, o así lo entiendo yo. Sí, porque sí, entonces no se apunta ni Dios, claro. Llevas toda la razón. Voy a hacer una anotación sobre, claro, porque es que... Igual me expreso mal. No, que cada uno tenemos real. Nuestro sentir, somos cinco y cada uno somos diferentes y tenemos experiencias diferentes. El tema este que has planteado tú es curioso, porque no, además es muy interesante, porque en realidad la gente de los que se han ido, hay algunos que yo les traté poco, o sea, no sé qué causas, alguno se ha ido por tema de cuestión laboral, o sea, de tenerse que ir a otro sitio, algún compañero no daba más. Encima teniendo hijos que estaban en situación de enfermedad, además de las chungas, se han tenido que ir, pero además están trabajando en otras cosas allí, ¿no? Y la verdad que nosotros de principio no planteamos el tema de... Lo planteamos ahora, es que David ha dado un salto en el tiempo, ¿no? Es decir, es que los que estamos ahora somos conscientes de nuestros privilegios y que hay que acabar con ellos. pero hemos tenido fases y seguimos teniendo, de lo que se refiere al trabajo interno, de otros temas, o sea, de tratar otros temas, pues nuestras emociones, las relaciones entre los hombres, por ejemplo, un tema a tratar entre nosotros, cómo nos relacionamos emocionalmente, el ciclo aquel que hicimos entre nosotros, ¿te acuerdas? Que fueron varios días. Otro día hablamos sobre nosotros y nuestra relación con la sexualidad. Hay, también podíamos traer cosas, información más académica, ¿no? Pero básicamente era lo nuestro, la experiencia de cada uno, de lo que hemos hecho, y lo poníamos sobre la mesa. Luego ya después a lo mejor sí que echábamos mano de recursos académicos o técnicos, ¿no?, o científicos, para analizar y tal, pero todo eso lo poníamos encima de la mesa y lo hablábamos entre nosotros. O sea, muchos de estos temas, muchos, ¿no? Entonces, ¿por qué se va gente de grupo? En el grupo anterior que estuve yo, que se llamaba Desarmados, empezamos 15 tíos y ya ahora no existe. Que 15 a mí me parece poquísimo. Es decir, yo lo que he sacado en esta conclusión, la conclusión que he sacado de esta experiencia, es que los hombres somos como la gaseosa. Abres muy fuerte la presión y a los pocos mil segunditos se va la presión y nos quedamos en aguachirri. Es decir, se monta mucho mogollón de, cuando hay algo mediático importante, un mogollón de tíos ahí para hacer cosas, pero luego la gente se cansa. Porque es un esfuerzo, y es verdad lo que dice David. O sea, eso de tener continuo, que ya no es que vayas a las reuniones y digas, bueno, vamos a ver qué planteamos, sino es el día a día, salir a la calle y que ves la vida de otra manera, ver la calle. Tú mismo te ves a ti mismo. O sea, os voy a poner un ejemplo, y ahora ya seguimos, ¿vale? Con esto ya acabo. Un ejemplo que yo he tenido hasta hace muy poco, personal. Tarde, noche, la hora que fuera, una calle, no digo, que en ese momento podía ser en su momento, en sus horas, muy transitada, pero en su momento poco tránsito, media tarde, tirando a la noche, y una mujer delante de mí. Y yo voy caminando detrás, a lo mío, ¿no? Bum, bum, bum, bum. Y a lo mejor en un momento yo me he visto una reacción de ella como de miedo, ¿no? De que se ha asustado. Y yo me decía a mí mismo, yo a mí mismo, o sea, ella no le decía nada, pero yo me decía, se asusta, perdonad la expresión, se asusta esta tonta, ¿y de qué? Si yo no le voy a hacer nada. Pero no se da cuenta que yo soy buen tío. Eso me decía yo a mí mismo. Y eso nos lo decimos muchos. Hasta que después de haber oído monólogos de Pamela Palenciano, de otras compañeras en la brecha, de otros hombres con más evolución que yo, me he dado cuenta y digo, no, tío, cámbiate de acera, gilipollón, o párate hasta que haya una distancia que ella se sienta segura, ¿no? O sea, no provoques el miedo. Lo hacemos inconscientemente muchas veces. O sea, yo lo digo desde el punto, no del tío que va fijo y digo, voy a ver si a esta la... No, sino desde el punto del tío bueno, el hombre bueno, que no se mete con las mujeres. No, la estás haciendo pasar un rato tremendo. Y de eso te tienes que dar cuenta. Eso son pequeñas cosas que muchos hombres no ven, no hemos visto, y que cuesta también hacer entender a muchos compañeros en reuniones, ¿no? Nosotros eso sí, por eso David, cuando ha dicho nuestro propio, es que claro, es que ha adelantado en el tiempo, este es un grupo que a mí me gusta muchísimo, es pequeñito, pero con unos hombres aquí que son una maravilla, y a mí me están ayudando un montón, la verdad. Y con esto que estáis comentando ahora mismo, ya os decíamos antes que del contra, hemos hablado aquí en el Canino varias veces por distintos motivos, pero del grupo de hombres y feminismos en el grupo del contra lleva habiendo muchos años, pero grupo de hombres no. Es una cuestión, hoy veremos que no es una cosa moderna, que es algo que lleva existiendo muchísimos años, o sea que ya había hombres recapacitando sobre esto hace 20 años, pero ¿por qué pensáis, y al hilo de lo que estáis contando ahora mismo, que es algo que cuesta? O sea, más allá del mero hecho de decir es poco atractivo llegar, ir a un sitio a autofustigarte, ¿por qué no hay más hombres con ganas de dar un paso hacia adelante de esto? Porque seguro que en vuestro entorno conoceréis a más gente, cuando habláis de esto te dirán, ah, pues eso está guay, vente, no van. O te dicen, estás tonto. Bueno, puede que hay, claro, que hagan directamente, que les parezca una chorrada esto, claro. Claro, sí. Pues es una pregunta muy difícil, la verdad. Es difícil. Muy difícil. No sé, habría que preguntárselo a ella. Claro. Pero no sé. ¿Tú qué es lo que sientes, David? ¿Qué es lo que...? No, dice que por qué hay otros hombres que no vienen a... ¿Por qué no se apunta más gente a estos grupos de hombres? Es una cuestión... Bueno, vamos a dejar la pregunta ahí. Y es posible que a lo largo del programa vayamos obteniendo algunas pistas más del por qué. Ya estábamos... Luego tenemos dos invitados por teléfono a los que les podemos repetir esta pregunta también. Porque a lo mejor ellos también tienen distintas experiencias que nos puedan contar también. Sí. Habéis hablado, y aquí Pablo ya ha mencionado que había estado en otros grupos previamente y bueno, que no te habían gustado, no te habías sentido cómodo o lo que fuera. ¿Desde cuándo vosotros tenéis conocimiento de que existe esto? Habías hablado de que en vuestro caso del Contra nace en un momento determinado. ¿Cómo es ese? Es un momento un poco catártico, ¿no? Me imagino, ¿no? Estáis ahí en los que conformabais en aquel momento ese primer grupo, la primera vez, ¿no? ¿Cómo en aquel momento interpretasteis esta necesidad? Que igual enlaza con la pregunta que os hacía antes. Pues la verdad es que nos sentimos interpelados por el feminismo, o sea, la huelga del 2018 fue, creo, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Porque nos demandaban un punto de cuidado, porque ese día querían hacer huelga y entonces hablamos entre unos cuantos y surgió hacerlo entre gente del colectivo y gente de otros colectivos del barrio. Y entonces se me ha ido la pregunta. ¿Cómo fue el momento, ¿no?, en el que dijisteis? Una cosa es que nos juntemos un grupo de tíos porque vamos a hacer la cobertura de cuidados cuando nuestras compañeras se marchan a la huelga y nos vamos a quedar haciendo el grupo de cuidados. Hubo diferentes. Recuerdo que en aquel 2018 se plantearon, además, algunos se hicieron públicos, ¿no? Aquí se va a hacer un grupo de cuidados de hombres que nos vamos a encargar esto mientras las compañeras van a la huelga. Me consta que no de todos ellos salió un grupo de hombres, ¿no?, trabajando. ¿Cómo fue vuestro momento? Vale. Pues entonces, ahí, en ese espacio de pasar casi el día entero, pues cocinando, cuidando a algún peque y eso, pues surgió el tema de que estos temas era ahí como lo que teníamos todos en mente, que personalmente sí que como te lo trabajas o lo piensas, ¿no?, de construirte, ¿no?, entre comillas, pero a nivel colectivo no lo habíamos hecho, que yo creo que es lo importante, ¿no? O sea, juntarte en colectivo para trabajar esto, porque lo individual creo que no es suficiente. Y luego también es que el Contra tiene un pasado que hubo otro grupo de hombres. O sea, yo creo que tenemos un pozo ahí. Yo en ese no estuve y ese fue hace 15 años o más. Yo creo que empezó como en las finales de los 90, así. Y entonces ese pozo yo creo que en el Contra, por ejemplo, está. Uh-huh. Que creo que nos ha quedado ahí, vamos. Y nada, y yo qué sé, no sé qué más. Estaba pensando, ¿no dejarían documentación esta gente? No. Claro, es que ese sería guay, ¿no? Para ver qué inquietudes tenía un grupo de hombres que se juntaba por primera vez en los 90 y si hay diferencia con lo que con las cosas que planteabais la primera vez que juntasteis vosotros. No, eran, yo creo que eran grupos más como reflexivos y hacia afuera salían menos, yo creo. Y yo llegué hasta una jornada de puertas abiertas un día, pero no. Hablaban un poco desde lo emocional y hacían como teatro de este. Pues como teatro. Pero tampoco. Yo no lo recuerdo ahí como meterse con temas ahí muy. Pero no estuve dentro, claro. Claro. No sé. Claro, porque esto troco un poco con la siguiente pregunta que os queríamos hacer y que yo creo que también es importante, y es, tú montas un grupo de hombres antipatriarcales y aquí, pues, todos y todas las que estamos, que hemos militado en diferentes cosas, siempre tienes, excepto en raras excepciones, siempre tienes algún referente de esta gente que ha trabajado, que te da un impulso. Pero claro, en estos grupos de hombres... Yo lo que nos preguntamos es, ¿cuáles eran vuestros referentes? ¿Quién os ayudó a organizaros? ¿Quién propone los primeros debates, las primeras agendas? ¿Teníais una pata en la que apoyaros o tirasteis para adelante con lo que os venía a la cabeza? En el grupo hay un Tito, que es el que... Él había estado en algún grupo de hombres anterior, que era de AIGE Madrid. Y entonces él sí que tenía un poco de experiencia y a partir de lo que proponía él y un poco lo que pues nosotros habíamos o leído o habíamos, pero vamos, que fue un poco aprendizaje sobre la marcha. Uh-huh. Y bueno, luego vino Pablo, que también había estado en otro grupo, y, pero vamos, que no teníamos por detrás un referente, una teoría ahí, porque creo que no la hay. O sea, hay gente académica y eso que sí que ha escrito, ¿no?, sobre estas cosas, pero sobre grupos de hombres yo no he leído mucho. De cómo trabaja. Ah, claro, a la hora de, por ejemplo, empezar a reuniros y tal, decir, a ver, yo qué sé, vamos a poner cosas sobre la mesa, temas que vamos a debatir o a poner en común. Hay dos maneras de hacerlo, es decir, ver otras cosas que han hablado otros grupos o inventártelo tú, lo que ese día te pique a ti o a tus compañeros. ¿Y vosotros por dónde tirasteis? Pues empezamos a hacer una ronda de los temas que podríamos hablar. Y pues salieron temas de violencias machistas, el poder, ¿no?, los privilegios, los cuidados, porque algunos somos padres y entonces lo de los cuidados sí que nos tocaba muy de cerca. Cuando empiezas a ser padre ves otras cosas que igual no has visto antes. Y un poco ha sido de las lecturas que hemos hecho pero vamos, que no teníamos nada así. Vamos a tirar así una piedra gorda, que esto va a abrir, ¿no? Y que luego es una pregunta que yo creo que también podemos completar después con el resto de invitados. Y la pregunta es, ¿qué es, a vuestro entender, ¿no? Y no, bueno, no a vuestro entender, podríamos entender mirando a la sociedad así en grano grueso, qué es culturalmente hablando en la Europa del siglo XXI, entendiendo que los europeos compartimos más o menos unos códigos de funcionamiento, más o menos. En la Europa del siglo XXI, ¿qué es ser un hombre? O sea, que imagino, y aquí es esto, pues los sociólogos o gente que se dedique a este tipo de cosas nos podría dar una imagen así bastante fina, ¿no? Imagino que habrá cambiado la imagen de lo que se entiende por un hombre en el siglo XV, en el siglo XX y en el siglo XXI. No sé, tampoco, yo no me atrevería a valorar si la imagen de lo que se entiende por ser un hombre en el siglo XXI es, entre comillas, mejor desde un punto de vista feminista que lo que era ser un hombre en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, ¿qué podríais contarnos al respecto de esto, ¿no? ¿Qué es ser un hombre y si queremos caminar hacia allí o es una cosa horrenda que no queremos tener? Yo personalmente no te voy a decir qué es lo que creo yo que debería de ser un hombre. Para mí debería ser una persona, eso primero. Pero bueno, al margen de esto, en las sociedades occidentales actuales, que es donde se supone que estamos avanzando, estamos siendo mejores hombres, ¿no?, que en otros países por ahí, que miramos por encima. Uh-huh. En realidad yo creo que es algo, es tan sencillo como, no sé si se podrá entender bien, antes lo importante era ser un hombre alfa, ahora con ser un hombre gamma es suficiente. Ya la sociedad nos permite ser, no eres el alfa, el típico ya, ese que queríamos ser todos cuando yo era pequeño, el machote, el más todo, ¿no? No, ahora ya ser un gama, pues sales con tus niños, les cuidas, les cambias el pañal, haces otras cosas que antes no hacíamos y somos mejores. Pero hay un punto clave. Tocando el tema de los cuidados, y que veo que aquí hay padres jóvenes también, yo soy abuelo y tengo mi hija y dos nietas. Yo en la relación de mi hija, y con esto yo creo que es un ejemplo, mi yerno es buena gente, echa una mano, cuidado, participa. Porque lo de echar una mano, ya se lo he oído yo un poquito, también lo superé yo y ya lo he oído, pero aún así se sigue echando una mano. Y lo voy a decir por qué, por una sencilla razón. La carga mental de las responsabilidades domésticas las lleva siempre mi hija. Lo hemos hablado 40 veces, traslada. Y no, si él ya está aprendiendo, está mejorando, pero y hay veces que viene cansada porque ella también trabaja fuera de casa. Eso es un tema que es muy importante porque parece que se queda solo con, como me pasó a mí una vez en el retiro hace un par de años. Iban con una de las nietas, se me cagó encima, la cambié los pañales y había gente, sobre todo mujeres, mirando alrededor, algunas extranjeras, como admirándose de mira qué ejemplo de ti, de abuelo. No, esto debe ser normal. Yo he de reconocer que hace 2-3 años que me pasó esto, a mí el ego se me puso por arriba, ¿entiendes? O sea, claro, es que ya sabes cómo somos los hombres, ¿no? Ya sabéis, me puso, oh, mira, yo aquí ejemplo. Luego te das cuenta que no, de que es una bobada, que eso es lo que tenemos que hacer todos. Pues en este caso, la carga esta, que llevan casi siempre las mujeres, sobre todo cuando están, porque cuando estás sola y tal, ya puedes ir a tu bola, ¿no? Pero cuando tienes familia, ya sea hijos, con pareja, ya sea cuidar a tu padre o a tu madre que están enfermos, o a un hermano que tiene discapacidad, con cualquier cosa de esta, siempre se les carga a ellas la hora que hay que ir al pediatra, la hora, a qué hora al abuelo, a la abuela se le da tal medicina. Nosotros siempre lo hemos... con limpiar los cacharros, hacer la cena, cambiar los pañales, sacar al niño a pasear y tal y cual, pero que decir que no está mal, que está bien que se dé ese paso, que se vaya dando, pero hay que ir más allá, y el ir más allá es compartir efectivamente esas responsabilidades, que eso es la carga mental, claro. Que ahí está todavía encima de ellas. Yo me quedo con el macho gamma. Esta de momento podríamos decir el hombre occidental del siglo XXI ha pasado a ser un macho gamma. No es suficiente, pero bueno, es un macho gamma. Está guay. Esto lo apuntamos de así como parámetro para luego seguir hablando alrededor. Hablaremos del macho gamma más. Sí. Vamos a poner un temita musical para continuar esta lista de personalidades masculinas que hemos considerado que nos han afectado positivamente a lo largo de nuestra vida. Gracias. Pues a ver, yo cuando planteamos el motivo de esta lista de buscar referentes masculinos, yo no tenía ninguna duda, y siempre lo he reconocido así, siempre ha sido así, que para mí uno de ellos ha sido Kurt Cobain, el cantante de Nirvana. En la canción que vamos a poner, que es Territorial Pissings, Aina mete por ahí en un verso y dice: nunca conocí un hombre sabio, y si lo era, fue una mujer. Así, directamente. Y precisamente fue... El tema es un poco engañoso, porque Kurt Cobain fue el... A pesar de sí mismo y a pesar de mucha gente que le tiene un poco atravesado, pues fue la cabeza visible del grunge, ¿no? El rock alternativo que salió en Seattle a finales de los 80 y principios de los 90. Y todo el mundo que ha escrito sobre este movimiento coinciden en una cosa. Y es que fue la primera vez en la historia de la música, y estamos hablando que es 10 años después de que llegase el punk rock, que supone que fue igualitario y tal, pero es la primera vez en la historia de la música en la que los músicos que participan en esa escena reniegan y se alejan todo lo posible del modelo de macho alfa en el mundo de la música. Esto no fue así realmente, ya que había gente en esta escena que se aprovechaban de sus privilegios y todo esto les importó una mierda. Pero el foco se puso sobre dos personas fundamentales, del otro hablaremos luego, que fueron el propio Kurt Cobain y Eddie Vedder. Entonces, al ponerse el foco en ellos, se generaliza sobre lo que ocurrió, pero esto es verdad, se rompió mucho con ese modelo de macho alfa, ¿no? Todo esto, por supuesto, con todas estas contradicciones, ¿no? Ellos iban a hoteles y se ponían a hacer el cabre y reventaban la habitación, modelo macho alfa, rollo Led Zeppelin total, pero una cosa que hicieron y que para mí sí que es algo que, esto cuando yo lo escuché en los 90, era una cosa súper importante, era que pasaban mucho del rollo groupies. Ellos no tenían groupies, no invitaban a mujeres a sus camerinos, no le iban diciendo a los pipas, píllame a las tías buenas de la primera fila y me las traes. Ellos pasaban de todo eso, lo decían expresamente además, y todo el mundo que les conoció decía que además en las giras, ellos eran, si tenían parejas, eran fieles a sus parejas. Es decir, que no conocían una tía una noche y se iban a follar con ella, sino que yo tengo una pareja, yo he venido aquí a tocar, luego destrozo la habitación, pero ahí se ha quedado la cosa. ¿Eh? ¿Te lo crees? Yo de algunas personas sí, porque... Pero destrozó la habitación y luego viene una señora al día siguiente a limpiarla. Claro, sí, por eso que había contradicciones, pero que en lo que es el tratar a las parejas había hasta cierto punto un respeto. Luego podemos hablar del clasismo, de luego viene una y esto limpia y esto a mí me da igual, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Kurt Cobain, él siempre decía que se sentía muy alejado de la idea de macho alfa, del hombre dominante, ¿no? De hecho, decía que se veía amenazado por ellos, ¿no? Que le habían pegado cuando él era joven porque no era un macho alfa. Y siempre fue muy, era muy categórico, siempre contó lo que decía, por supuesto. Y él decía, era una de las cosas que admitía y lo decía en las entrevistas, que quienes tenían que romper el círculo de la violencia contra las mujeres eran los hombres, ¿no? Que él decía que le chocaba que cuando se hacían círculos de autodefensa para mujeres, decía, pero es que a los que se lo tienen que enseñar no son las mujeres que van al instituto, sino a los que están jugando al fútbol, que son los hombres que están fuera. A esos a los que hay que enseñarles que no hay que violar. Y él decía, ¿no? Por ejemplo, un hombre que se pone de ejemplo ante otros probablemente tenga más impacto sobre ellos que el que tenga una mujer diciéndoles lo mismo. Él creció en Aberdeen, que era un pueblo de leñadores, de tipos duros, de machistas, y con los que nunca encajó, ¿no? Había en su cabeza que no terminaba de cuajar. Y fue precisamente cuando, con su segunda novia, que era Toby Vale, era la baterista de The Go Team, que es un grupo indie legendario, y luego acabaría formando Bikini Kill, ¿no? Era una mujer formada en feminismo y le introdujo a Kurt Cobain en el mundo del feminismo, ¿no? Y él dice que cuando empezó a leer sobre feminismo, su cabeza hizo como clic y dijo, todo esto que no me encaja, ya sé lo que es, ¿no? Así que él se definía abiertamente en las entrevistas como feminista y defendía toda esta cultura feminista. Le molestaba además mucho, era algo que siempre decía que le generaba mucha ansiedad, era la agresión física o verbal contra las mujeres, ¿no? Él escribió, por ejemplo, de el sexismo es lo que está al mando. Pienso que si queremos avanzar en todos los sismos, racismo, clasismo, etcétera, el sexismo tiene que ser abierto en canal. Y también decía, por ejemplo, como decía Kathleen Hanna de Bikini Kill, es a los hombres a quienes deberían enseñarnos a no violar, ¿no? Y hoy todo esto pues nos parece un poco de casi de sentido común. Pero claro, ya os digo que esto estaba ocurriendo en Seattle en los años 90, en Estados Unidos. Y esto llegaba a mí, que yo era un chaval de 20 años, y todas estas cosas me impresionaban y me daban mucho, mucho que pensar. Claro, además estás militando y todas estas cosas como que las abrazas y las tomas más de yo quiero ser así. Es así como hay que ser. Y vamos a terminar ya con una de esas frases lapidarias que es muy conocida, que es la que cita todo el mundo en las notas del Incesticide, que fue su disco recopilatorio del 92. Decía, tengo una petición para nuestros fans. Si alguno de vosotros odia a los homosexuales, a la gente de otro color o a las mujeres, por favor, dejadnos en paz de una puta vez. No vengáis a nuestros conciertos ni compréis nuestros discos. Vamos a escucharles. Culture. Siempre mola, ¿eh? Escuchar a Nirvana una vez más en Barrio Canino. No puedo decir todo de toda la playlist de hoy lo mismo. No hemos traído música a tu gusto. La dictadura del punk hoy no rige en Barrio Canino. Claro, acabamos de poner un temazo. Dejadme celebrarlo. No celebraré todos. ¿Qué pasa, bueno, María? Un segundo. Es que me gustaría hacer una pregunta que voy a intentar no intervenir mucho. Pero me gustaría hacer una pregunta con relación a cómo veis la irrupción de Vox, que indudablemente está afectando a todo el tema del feminismo y las mujeres, que a ellos les gustaría que estuviéramos en casita ahí a hostia limpia. Cuando escucháis comentarios de otros hombres que dicen cositas feas, que a lo mejor antes no se atrevían, lo pensaban, pero no se atrevían a decirlo. Ahora la gente se ha venido de arriba y se atreve a decirlo, ¿no? ¿Notáis que los hombres contrarrestan ese tipo de mensajes? ¿Se callan porque piensan lo mismo? ¿Cómo veis el panorama? O sea, estamos retrocediendo, yo es la impresión que tengo, ¿no? O sea, no hace mucho leí que gente de Vox y de sus alrededores van a hacer una manifestación en contra de las mujeres por... ¿Qué dices tú? Pero... No, no entiendo nada. ¿Cómo veis el panorama? Pues yo creo que Vox es una reacción a, o sea, al feminismo que a, o sea, ahora tiene más, mucha más potencia el feminismo, y es una reacción a, pues a eso, a que se han visto interpelados y amenazados, ¿no? De sus... Pero no creo que estemos peor, la verdad, yo creo que no. No lo tengo claro, vamos, pero yo creo que no. Es verdad que, por ejemplo, entre hombres sí que nos falta el, pues el confrontar con otros hombres, ya sean de Vox o de la izquierda, que da igual. Entonces, mucha historia. Creo que tenemos como un pacto ahí entre hombres que no nos confrontamos. O sea, pero socialmente no notáis, yo sí lo noto, socialmente no notáis que en el ámbito masculino, o sea, van a machete. O sea, yo lo noto, ¿eh? Sí, pero... Sí, hay una parte que yo creo que sí. Sí. Por lo menos ahora es lo que dices tú. Que o sea, antes... una falta de respeto absoluta, quiero decir, total. Que antes, no sé si por vergüenza no lo decían o no lo pensaban, pero una falta de respeto hacia las mujeres brutal, en persona, ¿eh? No te hablo ya en las noticias o en Twitter o mierdas de esas, en persona, ¿no? Una falta de respeto brutal, que es como, bueno, tú déjame a mí que yo haga lo que quiera, que yo no me voy a meter contigo. Pero yo sí que he notado como que no estamos avanzando, y no sé si retroceder, pero desde luego no estamos avanzando. No sé. Vamos a ver, evidentemente no estábamos avanzando porque tampoco habíamos avanzado. Lo que ha hecho Vox ha sido sacar lo que estaba latente, pero que no se atrevían a salir fuera. Vox legitima una actitud machista, retrógrada y salvaje que siempre ha estado ahí. Es decir, no nos equivoquemos. No es que haya surgido ahora por Vox, no. Al estar Vox arriba, la gente sale porque ya pierde el miedo. Dice, estoy legitimado, tengo un representante en el Parlamento. Es decir, estoy legitimado para llamarte guarra y ya está. Pero eso lo ha sentido siempre. Había algunos que lo expresaban porque siempre han sido los machistas duros de la hostia, tal cual, y otros que se callaban un poquito, tenían vergüenza, porque estaba mal visto, pero estar estaba. Y ese es el problema que tenemos, que sigue el machismo ahí, por mucho que haya grupos de hombres, por mucho que algunos hombres estemos intentando cambiarnos y cambiar un poco la sociedad, eso está ahí siempre. Siempre. Y evidentemente, una de las cosas que, verdad, dices tú, David, cuanto más se avance y se desarrolle y se visibilice el colectivo LGTBI, sus reivindicaciones y su modo de vida, el feminismo, todo esto, va a haber más reacción, porque eso siempre pasa. Te hacen dar dos pasos adelante y al final tienes que dar uno atrás porque ellos, la reacción siempre es así. Entonces, a eso es a lo que tenemos que estar mentalizados, que es una lucha para siempre. Claro, pero no hay respuesta por parte de los hombres a ese discurso de mierda. No. Vale. Es decir, yo, por ejemplo, a título de la gente cercana, algún primo, amigo, evidentemente ellos ya saben todo mi postura en cuanto a los chistes, todas estas cosas, pues yo se lo he explicado por qué no me agradan ya. Ya no me río con esto, ¿me entiendes? Y te lo explico por qué, de buena manera. Nunca les criminalizo ni les culpabilizo. Nunca les digo eres un machista. Siempre les digo que a mí me molesta, porque estoy en esta fase y que a lo mejor si ellos sí se lo piensan, se van a encontrar mejor. Pero es verdad lo que dice David, eso de ponernos en la calle ahí y tal y confrontarnos con los tíos ahí en plan, no digo en plan típico macho, ¿no?, de en plan violento, sino de hablar de tal cual, incluso en ámbitos cercanos hay gente que le cuesta, porque tienes ámbitos de trabajo en los que en un momento dado como te hagas ver o interpeles algo así, diga esto no me gusta, ya se ponen alrededor de ti, eres el raro, eres el mierda, eres la nena, eres la mujer, eres el maricón. Entonces hay gente que tiene miedo a eso, es comprensible. Yo creo que hay que hacer un poco pico y pala, que a mí me ha pasado. Hay que hacer pico y pala y que te molesta, te jodes, te molesta, te jodes, te molesta, te jodes, porque a mí me ha pasado. Llega un momento, que pasa mucho tiempo, pero llega un momento en que la gente de tu alrededor lo acepta. Pero hay que hacer pico y pala. O sea, es que esto es un curro de años y años y años y años. No es de un día para otro. Y en el pico y pala te comes mucha mierda, pero lo que hay. Porque si no... Y hablo de los hombres, es que no avanzáis. ¿Y de qué sirve entonces? De nada, o sea, claro. Pico y pala. Quiero decir que lo que tú dices de es que te hacen el vacío, es que a las mujeres también nos ha pasado. Pues o lo tenéis que comer eso. Sí. No, pero que es así, de verdad, es eso. Es una lucha nuestra que tenemos que superar, si no vamos al garete. Yo creo que después del autoconocimiento de lo que somos, lo que hacemos, luego empezamos a deconstruirnos, ¿no? Y lo siguiente es ya hay que confrontar contra lo que dices tú, con los hombres machistas. Sí. Con hombres, mujeres, que también las también, hay. O sea, sí, al final... Ya, pero nuestra faceta es con los hombres, las mujeres. Bueno. También, pero... Yo ya te digo que yo personalmente ya no me corto ni con uno ni con otro. Yo no sé si es que ya la edad también te dice, ya me da igual lo que me digas, colega, que yo ya soy viejo, pero es verdad que no. Como yo veo una actitud machista, sí, claro. Hasta a mi hija si en un momento dado hace algo, yo se lo digo, tía, estás diciendo que tal y esto es un comportamiento machista. A mí te tengo que enmendar la plana yo, que soy hombre, ahora lo fácil. Sí, pero es más fácil confrontar con una mujer que con un hombre. O sea, no, quiero decir, nosotros tenemos como más miedo a confrontar con los hombres, ¿no? No sé si es por el rollo de que puede acabar en una discusión violenta o por qué, o por perder ahí como... No sé, hay algo ahí de fondo que... Es que mira, te voy a decir una cosa, y perdona que a lo mejor me he extendido con esto. Es que a nosotros lo que nos falta es una cosa sencilla. No sabemos dialogar. Es decir, ante una situación de lo que acabas tú de decir, se acaba en una discusión violenta. No sabemos manejar una discusión sin que llegue a ser violenta y a la otra persona le estemos diciendo que está haciendo algo mal. Eso es una de las cosas que emocionalmente tenemos que superar, porque nosotros siempre estamos, nos han educado en el eso, en el, yo que no, ¡bum!, una hostia. Y además, si somos de barrio, pues más. Tío, o sea, pues aquí lo arreglamos todo, pues, aguantando. Pues dos. O sea, que no, que sí, que no, va, y a lo mejor luego te vas a casa llorando porque estás jodido por haber hecho eso, pero la hostia delante de los demás la tienes que dar, o recibirla, depende. Entonces, claro, es que eso es un aprendizaje que también necesitamos, saber hablar, discutir, dialogar sobre temas de esto y ser consciente, decir, no, tú a mí no me vas a cambiar de postura y tú, lo que tú me haces me molesta, además te voy a decir por qué, por esto, por esto. Es que es difícil. Sí, sí. Es sí. Difícil, pero es que hay que aprenderlo. Dice lo contrario, pero hay que aprenderlo. No queda otra. Hay que aprenderlo, es decir... Yo entiendo que nos cueste, pero es que hay que aprenderlo. Está claro. Vamos a meternos en harina de la parte que decíais, no tanto de la parte interna, sino cuando estáis haciendo trabajo hacia afuera. ¿Qué acciones concretas habéis propuesto en vuestro colectivo a lo largo del tiempo de funcionamiento? Bueno, si no todas, algunas que os hayan parecido así más finas, más afinadas. Pues a ver, hemos hecho como varias octavillas, ¿no?, con diferentes temas. Uno ha sido los cuidados, porque como la huelga estuvimos ahí con el rollo de los cuidados, las paternidades y eso, pues hicimos una octavilla con... Pues tuvimos unas sesiones ahí de debate con el rollo de los cuidados, que deberían de ser los 365 días, no el día de la huelga, y que queda muy bonito ahí que estemos los hombres, sino que tiene que ser pues el día a día, ¿no? Eso fue una, luego fue otra, un decálogo que hicimos en las fiestas del pueblo Vallecas, que era pues una fiesta libre de violencia machista. Hicimos una pancarta y hicimos un decálogo con unas frases, pues en este espacio no se aceptan babosos, acosadores, bueno, no me acuerdo ahora las frases concretas, pero era más o menos así. De hecho, esa fue la primera como acción así al exterior que hicimos. Y esa fue al principio, el 2019, creo, uh-huh. En las últimas fiestas que hubo. Antes de la que ya no ha vuelto a ver más. Y luego hemos hecho, luego ya han sido colaboraciones con la Red Feminista del Barrio, que es, hicimos un vídeo, ¿no?, del metacho de macho. Y bueno, y diferentes hombres decíamos por qué nos tachábamos de macho, ¿no? Unos porque quieren solucionar los conflictos en violencia, otros porque quieren cuidar y corresponsabilizarse de los cuidados. Bueno, diferentes, otros expresar emociones. Hicimos también una octavilla con el vídeo y lo hicimos en el 25 de noviembre, ¿no? El Día contra las Violencias Machistas. Y luego hemos hecho lo último, el machímetro. Era un cuestionario hacia los hombres y era un poco verte reflejado haciéndote preguntas si realmente somos machistas o no. Porque yo creo que a veces vemos que el machista es el otro, pero yo creo que hay que hacerse más cuestionarios de esos para ver que tenemos machismo todos, vamos. Sí, en diferentes grados, pero vamos. Y nada, y hicimos ese cuestionario y bueno, y lo próximo es dentro de poco. Vamos a hacer un cine encuentro con 6 pelis o documentales de diferentes temáticas de masculinidad y empezamos el 26 de... El 29. El viernes 29 de octubre es el primero. Mm-hmm. Queremos hacerlo cada una vez al mes, el último viernes de cada mes. Allí, el primero que vamos a dar va a ser en nuestro local, en la sede, allí en Las Suertes. Y luego ya está dividido en 6 bloques, aquí el compañero se lo trabajó, pero a base de bien, y eligió las con consenso, claro, lo consultó, pero bueno, a mí todo lo que haga me parece bien. En ese aspecto, así me quito yo trabajo también, si me entiendes. Claro, hay que ser práctico, pragmático. Eso lo hizo Tito, lo de... Bueno, entre vosotros dos. El caso es que son 6 bloques y cada bloque trata de algo, ¿no? Uno, un tema de cuidados. La primera es un documental que es sobre la construcción masculina. Es un documental que hicieron los de Masculinidad Herbeta hace un par de años, que se llama Clonar a un hombre. Entonces es un documental que se hacen preguntas y tal. Y los hombres respondemos lo que las preguntas según el guión que nos hacen, ¿no? Y luego ya después pues hay otra temática, o sea, cada bloque es un tema, pero os mandamos el este, os lo leéis, y como te he dicho antes con lo de la música, os apuntáis a nuestro ciclo, veis las pelis, venís para allá, hablamos y os enteráis de todo bien, porque se toca todo, ¿no? La violencia de género, los cuidados, pero vamos, el primero que es el cercano es este, la temática es esa, sobre la construcción nuestra. Es un apuntillo. Ahora que decías lo del machímetro, y en este tema del documental igual, es una batería de preguntas que pasas a hombres, lo más complicado, aquí los hombres presentes, por ejemplo con vuestro machímetro sin ir más lejos, es ser verdaderamente sincero a ti mismo. Que decía uno, es que mentirse a uno mismo es imbécil, porque tú sabes la verdad, ¿para qué te mentes a ti mismo? Pero tendemos a mentirnos mucho y a la autocomplacencia. Lo que es el machímetro y dices, siendo verdaderamente fiel a la verdad, este un poquito, este una vez, este más veces, ojo. No, yo te aseguro que en una son tres bloques de preguntas diferentes, pues en el último que he leído hay un par de cosas que yo sigo ahí. O sea, lo he leído y yo sigo ahí, y además hay una de ellas que digo, no me pienso quitar de ella. Hay una, a mí me gustó mucho el machímetro, porque tú vas leyendo las preguntas, vas respondiendo, sí, no, sí, no, sí, no, y al final tienes la típica respuesta de los test, ¿no? Si tu respuesta es sí, tienes que trabajarte, apúntate a un grupo de hombres. Si tu respuesta es no, enhorabuena, sigas siendo un machista, apúntate a un grupo de hombres. A mí eso me gustó mucho, porque es de... sigue siendo un machista, ¿no? Nos hemos educado en esta sociedad, lo sigue siendo, necesitas apuntarte a un grupo de hombres, ¿no? Y me gusta que interpeléis a la gente a que se apunten a los grupos de hombres, porque son necesarios. Sí, sin duda. A poco que seamos un poquito honestos con las respuestas, por lo que hemos visto del machímetro que desarrolló el grupo de trabajo del Contracorriente, el machímetro se nos dispara. O sea que ahí hay que... Hay que trabajar. Hay que trabajar mucho más. Hay que trabajar. Bueno, estamos hablando de Vallecanidades, porque aquí los compañeros presentes pues están en el colectivo Contracorriente, que ya sabéis de dónde viene. Y haciendo esta lista musical, a mí me vino a la mente un momento, no lo había consultado con Juancar, pero estoy seguro que a ti te vino este momento también a la mente. Totalmente. Me vino a rebufo de que lo habías dicho tú. La verdad es que así de primeras no me... Pero una vez que lo tenías sobre la mesa. Total, lo visualicé. Bueno, estamos hablando de un momento que ocurrió hace 20 años ya. Era un concierto. Un concierto que supuso, para mí en aquel momento, una revelación con el tema que estamos tratando hoy, ¿no? Era un concierto doble, de Quim Putreac y de Vientre, en la, entonces, Sala de Conciertos Vallecana Rock Stage. Ya no existe. Todo el público, incluido los artistas, veníamos... El concierto empezaba cuando terminaba en el Jimmy Jazz, un concierto que era en aquel momento de presentación de era el último disco que había sacado Manolo Cabeza Bolo en el año 2001, que se llamaba, me acuerdo del año, el disco se llamaba 2001, La Odisea va despacio. Bueno, en fin, acabó el concierto de Manolo en el Jimmy Jazz con la guitarra que le habían prestado los Quiques, que con la que necesitaban para actuar después en el Rock Stage. Por eso, cuando acabó el concierto del Jimmy, toda la plana que había allí en el Jimmy viendo a Manolo Cabeza Bolo, Quiques incluidos, y otros que íbamos a ver a los Quiques que estábamos allí antes, pues toda esta manada de gente transitamos hacia el Rock Stage. Y nos dirigimos allí para ver este programa doble de las bandas. Estas bandas, de Vientre y Quim Putreac, que en realidad eran dos proyectos paralelos de Quique Babas, ¿no? Quique Suárez, después conocido. El primer concierto que hubo, que era el de Vientre, Quique Babas se salía ataviado con su mítica chaqueta de Telefónica, en la cual había tachado de Telefónica y ponía de Vientre Blues Explosion. Y con esa chaquetilla así y su porte, salía y espetaba al público en un momento determinado con esta voz ronca que él tiene, ¿no? Y medio susurrando, decía: ¿os imagináis un mundo más bonito? Lo voy a intentar poner con su voz así, ¿no? ¿Os imagináis un mundo más bonito? Dice, en el que los policías fueran de terciopelo y las porras de peluche. Ay, la gente, ¿no? Se oían ahí como risas. Sí, venga, sí, porras de peluche, tal. Dice a continuación, ¿no os ha pasado nunca que de repente os llenáis por dentro de ternura porque os dais cuenta de que os gusta vuestro amigo de toda la vida? Que os gustaría comerle la boca, pero que no lo decís por el que dirán. Silencio en la sala. Ya no hubo risas. Era una cosa bastante curiosa, ¿no? Y me quedé así diciendo, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Todo el macherío pum de las primeras filas estaba esbozando incómodas sonrisas, en el mejor de los casos, murmullos incómodos, silencios. La intervención de Quique Babas en aquel momento incluía bastantes más cosas. No recuerdo bien todo lo que dijo, ¿no? A caballo entre lo tierno, lo sensual, y finalizaba esta presentación de la canción dándose la vuelta al público, poniendo el culo en pompa y lanzando una invitación. Decía, ¿algún vallecano me puede dar por culo, por favor? Y ahí ya la gente se quedaba completamente pálida, ¿no? No entendían nada, no sabían muy bien. Esperábamos ir a ver a punkis, ¿no? Agresivos y tal, y de repente había un tío que nos planteaba una cuestión de sexo homosexual, además. Era una cosa rarísima. En fin, esto probablemente sí ya ha cambiado. 20 años después, igual la gente lo entendía de otra manera, ¿no? En aquel momento la peña se quedó bastante flipada. Todo el mundo se quedó desubicado. No volvió nadie en sí hasta que ya la siguiente canción ya empezó a tratar temas de drogas o política y ya la gente se empezó a animar de nuevo, ¿no? La gente encajó esto de una manera distinta. Todos aquellos tíos con sus crestas, sus cadenas y sus pinchos se habían quedado de piedra, severamente incómodos, pero no por la llegada de la policía, sino por una exhibición de sentimientos, de amor y de cariño, ¿no? Eso sí que era punk para mí. En la interpretación de la canción que vamos a escuchar del Tierno, se llama así la canción, El Tierno, del disco Buitre no comía alpiste, de Quim Putreac y de Vientre, que fue compartido, Quique Babas, cuando interpretaba esta canción, y lo vais a escuchar en el estribillo, cuando dice lo de peluche toda la vida, ¿no? Levantaba el puño y decía, de peluche toda la vida. era una especie como de exaltación máxima de la ternura, ¿no? Bueno, pues de este tipo de cosas, a mí en aquel momento me quedó una reflexión bastante, bastante salvaje, ¿no? El punk igual estaba más en la ternura y en la emocionalidad que había realmente subvertido el orden de aquella sala. Vamos a escuchar este tema de El Tierno, de De Vientre. Ser cucharada de papilla de la destada por mami, el desayuno en la cama o el olor especial a guisado de la yaya, el beso de antes de dormir o el último adiós a un novio de verano, el gesto imprudente de la hermana que te acaricia aunque tengas varicela. Y tengo claro que me gusta sentirme pocholo, cánseme de estar todo tenso, y ahora me pone que a las mañanas no digan gordi, pinchito, osita, mi cielo, chorripón de cucumelo, y que me tira que por las noches me llamen cari, una caricia en el pelo, el saber qué es lo que quiero, y de peluche toda la vida, las iniciales bien grabadas, corazones y te quiero, o en los árboles del parque, el cuento de la lechera que hay en cada moneda de la hucha de cerdo, el hombro amigo donde llorar, o el deseo fugaz de una estrella que se hostia, los dedos que te ayudan a vomitar, o si estás destapado, te arropan. Y tengo claro que me gusta sentirme por solo, cánseme de estar todo tenso, y ahora me pone que a las mañanas me digan gordi, benchito, osita, mi cielo, chorripón de cucumelo, que me tira que por las noches me llamen cari, una caricia en el pelo, pues saber qué es lo que quiero, y de peluche toda la vida. Laray, laray, laray, laray, laray. La sensación de ser chupete, o más bien piruleta, mitad nata, mitad fresa, el subidonazo de calor de unas mejillas ruborizadas. Y tengo claro que me gusta sentirme pocholo, cánseme de estar todo tenso, y ahora me pone que a las mañanas me digan gordi, pinchito, osita, mi cielo, chorripón de cucumelo, y que me tira que por las noches me llamen cari, una caricia en el pelo, el saber qué es lo que quiero, y de peluche toda la vida. Seguimos en Barrio Canino, programa 286, un programa en el que estamos aquí en el estudio con David y con Pablo, que son del grupo de hombres antipatriarcal del colectivo Contracorriente de Villa de Vallecas, y estamos hablando de otras masculinidades, como esta de Quique Babas y De Vientre, que retratábamos en esta canción, El Tierno. Y ahora vamos a empezar un bloque hablando un poco de cuidados, que es un tema que ya hemos tocado antes, pero ya que hemos hablado de cómo Quique Babas incomodaba con su homosexualidad a los punkis, yo sí que quería lanzaros una pregunta, y es, ¿cómo veis las aportaciones? Yo no estoy dentro de estos grupos, todas las nuevas masculinidades son cosas que voy leyendo yo, pero sí que veo que hay una aportación de, que ha habido una aportación tanto de hombres homosexuales a qué es la masculinidad, y también de los hombres trans y de personas trans en general, o de género fluido, a toda esta deconstrucción de qué es un hombre, qué es ser masculino y qué no lo es. ¿Vosotros cómo veis estas aportaciones? Pues la verdad es que estos temas de trans y eso no lo hemos debatido en el grupo, no lo hemos tocado. O sea, alguna pincelada alguna vez, pero no hemos profundizado. Y yo personalmente, y con todas las movidas que hay en el feminismo, hay un enfrentamiento ahí que yo estoy intentando comprender, escuchar dos partes, y todavía hay cosas que no, vamos, que no tengo una opinión formada. O sea, porque voy a decir, y no la tengo. Así de claro. No la tengo. Eso sí que es de construcción, amigo. Cualquier hombre hubiera dicho, mi opinión es esta. No, claro. Pues, sí, no sé. La verdad es que como grupo no tenemos. Y en los grupos que yo he estado tampoco. Uh-huh. Lo que sí que puedo aportar un poquito es la experiencia que tuve yo cuando estuve militando en Orgullo Vallecano 2 años. Uh-huh. Y a mí me aportó, personalmente a mí me aportó mucho el compartir con toda esa diversidad de personas, de puntos de vista, de sensibilidades y de experiencias de vida que ellos, ellas y ellas tenían o tuvieron y que yo nunca había tenido por mi situación privilegiada de hombre blanco hetero viviendo en España. Entonces a mí personalmente me aportó mucho, pero yo como David, en el tema este de la situación actual sobre la ley trans, las dos partes como que hay encontradas o enfrentadas de feminismos, grupos feministas que están a favor, otros en contra, yo tampoco tengo, no conozco la ley en profundidad, no tengo opinión tampoco. Uh-huh. Esto lo quería preguntar sobre todo porque en materiales que he visto yo, tengo en la cabeza un par de documentales. En uno aparece una persona trans que dice, yo soy una persona trans, soy hombre, soy mujer, no sé, yo soy una persona trans. Y a mí cuando me preguntan digo, yo soy trans y ya está, ¿no? Y ves que es una persona que ella, vamos a decir, tenía genitales femeninos, tenía pechos, pero también tenía barba, porque empezó a transicionar de mujer a hombre y llegó un momento en el que le hizo clic en la cabeza y dijo, yo es que no me quiero operar, yo ya soy una persona que me siento cómoda con cómo estoy ahora mismo y no quiero seguir. Y eso me trajo a la cabeza otro documental que había visto antes sobre personas trans, y había muchos hombres trans que decían de esto, de yo es que ahora lo estoy pensando, y cuando hablaba de yo quería transicionar muy rápido, y lo que tenía en la cabeza era el modelo masculino, y el modelo masculino era el hombre con barba, pelo en el pecho, musculado. Dice, y eso a mí, ahora me estoy dando cuenta de que me ha hecho daño, porque yo quería parecerme a eso, pero yo si transicionase ahora, me dejaría los pechos, por ejemplo, no me los hubiese quitado, ¿no? Entonces, por eso te digo que si os habéis planteado en el grupo este tipo de cosas, que te ha de pensarte de pues eso, otras formas de masculinidad que en un momento, hasta que no te lo lanzan así a la cara, es que ni se te ocurre pensarlo. Ya. Pues no nos lo hemos planteado. De hecho, o sea, el grupo es como de hombres, ¿no? Sí. Quiero decir que si en algún momento viene una persona trans que no ha venido, pues igual es ahí cuando abriremos el debate. Claro, claro. Porque ahora mismo no. O sea, hemos hablado de otros temas, pero de ese no. No puedo decir más. Vamos a pasar a un tema que sí que seguramente habéis tratado porque lo habéis mencionado varias veces y que queremos profundizar en el tema. Decíamos en la intro, cuando hablábamos de este chascarrillo de la película de Teen Wolf, que todo este tipo de privilegios, digamos, ¿no? De los hombres y de esta actitud un poco de supremacía varonil y de pelo en pecho se forjan verdaderamente muy pronto en la vida de una persona, ¿no? Estábamos oyendo por ahí también en algún taller sobre otras masculinidades, que este tipo de cosas en la personalidad se forjan entre los 0 y 7 años. Luego, claro, nosotros estamos hablando de construir toda esta educación, pero que en verdad a nosotros nos ha entrado a fuego cuando hemos sido muy, muy chiquititos. Es en esa época de la vida en la que se aprenden determinados valores, determinados roles, determinadas actitudes que luego se proyectan más adelante, se proyectan con tus compañeros del instituto, de la universidad, se proyectan en el ámbito de la pareja, se proyectan en el ámbito familiar y se proyectan en el ámbito doméstico. también, ¿no? Entonces, claro, queríamos un poco que nos hablaseis también, y esto sí que habéis comentado, consejos y prácticas que hayáis hablado para la peña que estamos criando churumbeles, ¿no? De esta edad, de 0 a 7, porque nosotros hemos sido educados seguramente con estos patrones, ¿no? De testosterona, pelo en pecho. Pero ahora somos padres. Y somos educadores, somos padres o somos abuelos, que aquí hay niveles también, y somos educadores. Y bueno, pues seguramente que sí que ahí tengáis algún patrón, algún consejo que dar a la gente que ahora tiene la responsabilidad de tener a enanos y enanas corriendo por la casa. Pues a ver, yo puedo hablar de mi experiencia un poco como padre, pero consejos, no me gusta dar consejos, y menos como padre, porque creo que es bastante complicado. Yo tengo dos hijos, o sea, son varones, y a ver, yo intento educarles en la igualdad y también, no sé, en el feminismo, pero luego, o sea, yo creo que lo importante es lo que te vean hacer, o sea, creo que es fundamental. O sea, por ejemplo, yo qué sé, en casa te tienen que ver cocinar, limpiar el baño, por decir algo. O sea, ya le puedes hablar de que hay que compartir las tareas. Si no te ven hacerlo en casa, pues yo, por ejemplo, creo que eso es algo que se les podría decir, ¿no? Y luego, ¿qué más? La resolución. Hay un tema importante con los hijos. A mí me tengo contradicciones con la resolución de conflictos, porque yo intento solucionar las cosas pacíficamente, mis hijos se pegan muchas veces y al final yo intento resolver un conflicto violento con violencia, ¿sabes? O sea, o gritando, o sea, se me escapa. O sea, quiero decir que no tengo la fórmula mágica, vamos, ni consejo. Uf. Y pues intentar solucionar los conflictos pacíficamente, sí, pero ¿cómo? No lo sé. Y luego hay otros temas que, a ver, no sé, ayúdame, vamos. Hombre, es que yo considero que básicamente un tema de conflicto de hijos, aconsejar, yo tampoco. Lo único que yo creo que puede ser bueno es que si hay un conflicto, como estás tú comentando ahora con los críos, que se pegan y tal, que no seamos nosotros los hombres, que ya volvemos al rol del macho, el que arregla, el que no. O sea, eso es un colectivo, hay una familia ahí, una pareja, estamos hablando de una pareja hetero, no, aunque no sea hetero, una pareja que es responsable de la formación de unos niños. Yo creo que tienen que ser entre todos, ¿no? Es decir, poner encima de la mesa, no estoy diciendo que hagan una asamblea, ¿no? Pero vamos, que son dos responsables, ¿no? Es decir, si yo puedo dar un consejo, es eso, que es una cosa que tiene que consensuadamente solucionar el problema, tanto emocionalmente como en todos los términos, la pareja. Todo el poder al colectivo de la pareja. Claro. O sea, es que voy a llegar yo y les voy a decir a los críos cómo tienen que hacer y mi pareja qué. O sea, es que hay que hablar mucho y nosotros los hombres sobre todo, escuchar mucho más de lo que hablamos. Y habla un parlanchín, ¿eh? Aquí hay muchos. No. Me gustaría saber si habéis tratado el tema de la violencia que sufrimos las mujeres día a día en vuestro colectivo. Has puesto el ejemplo este de la chica que se sentía, antes que has puesto el ejemplo que tú ibas detrás y se sentía un poco violenta, sí. Algo parecido, ¿no? No sé si sabéis las violencias que sufrimos las mujeres todos los días de nuestra vida, si habéis tratado esto, porque me parece importantísimo y no se ha hablado nada. Sí. ¿Lo habéis tratado? Sí. ¿Os habéis puesto en nuestro lugar? Sí, ¿alguien sí ha ido a contaros cómo nos sentimos en el día a día las mujeres? Sí, hemos tenido, porque una cosa buena que tenemos es que las compañeras de pareja de nuestros compañeros y las compañeras de los que son en la red de allí, con nosotros, sobre todo con ellos, ponen las cosas muy claras, es decir, dice, oye, esto me molesta, esto tal, y eso nos hace aprender mucho. Pero es verdad que sí que hemos pensado muchas veces, una compañera en una asamblea, porque nosotros venimos de colectivo, yo soy un colectivo anarquista, es decir, aparte de haber estado en el sindicato y toda esta historia, ¿no? Es verdad, Es decir, le quitamos la palabra a las compañeras y las ninguneamos mucho. Y repetimos lo que ellas dicen, intentando mejorar como si ellas no hubieran dicho nada. Y están diciendo lo mismo que nosotros, incluso a lo mejor con mayor sentido. Esos son detalles de lo que dices tú del ninguneo en nuestros colectivos con las mujeres, que somos los colectivos igualitarios, vaya. Los colectivos buenos, no somos fachas, somos nada. Pues no, pues hacemos lo mismo. Entonces, eso sí lo hemos hablado nosotros mucho y lo hemos planteado y lo tenemos claro, eso sí lo tenemos claro. Se estuvo Pilar, que ha hablado antes Pablo, y nos dio el taller de violencias y nos estuvo explicando todas las violencias, ¿no? O sea, porque lo de matar al final a las mujeres como es lo que todos vemos, pero es la punta del iceberg, pero debajo hay el infierno. Reír chiste machista, ningunear, bueno, piropear, eso es lo bajo, y luego va subiendo y sí, lo hemos trabajado, o sea, lo hemos debatido. Sí, se habla mucho. O sea, ¿tú qué quieres? Saber si sois conscientes de, si habéis llegado a la conclusión de que si sois conscientes de lo que nosotras soportamos en el día a día, porque muchas veces lo hablas con tíos y te dicen, bueno, no es para tanto, o se quedan flipados y tú dices, pero ¿tú en qué puto mundo vives? O sea, ¿nunca has hablado con tu hermana, con tu pareja, con una amiga? ¿Nunca te lo ha contado? Entonces, es importante que los tíos os reeduquéis en eso, porque es muy violento ir por la calle y no ir cómoda, estar en un espacio y no estar cómoda, o en tu familia, o en el puesto de trabajo. Y creo que eso, que es algo imprescindible, se queda un poco como en el aire. No se trata. Y me parece imprescindible. Sí. Por ejemplo, lo que ha dicho Pablo, a mí también me ha pasado eso, lo de que vaya delante una mujer y notas que te está huyendo de ti, ¿sabes? O sea, eso, todo eso sí que somos conscientes. O sea, unos antes, otros después. Y, o sea, es que eso entra dentro de las violencias, claro. Sí. Es fundamental ser consciente para, pues, yo a veces no sabía qué hacer. Luego ya, por lo que dice Pablo, pues intentas cambiarte de acera para por lo menos que respire, ¿no? O sea, aunque tú no vayas a hacer nada, pero, pues, es un ejemplo así. Y luego lo de quitarle la palabra a la mujer o hablar por encima de ella cuando está hablando. Todas esas cosas que nos damos cuenta que al final son violencias, porque, porque la estás ninguneando. Estás como, bueno, ejerciendo el poder, ¿no? Y sí, lo difícil es irlas quitando poco a poco o cómo. Claro, porque es verdad que esas cosas están muy incrustadas y no te das cuenta. Claro, eso. Pues vamos a hacer una pausa y vamos a refrescarnos musicalmente. Y yo, pues ya estábamos con la coña antes, porque yo hoy he venido a hablar del grunge. Aquí, gente que viene a hablar de su libro, yo hoy vengo a hablar del grunge. Es que el segundo de mi lista es Eddie Vedder, ¿no? Cantante y guitarrista de Pearl Jam. Ya lo he comentado antes, que fueron con Nirvana la banda con mayor éxito y mayor proyección de todas las que salieron de Seattle. Afortunadamente, porque el foco se pone siempre en los cantantes, y justamente los dos cantantes, sobre todo para los años 90, sí que eran modelos de otra masculinidad. En aquella época había como dos bandos, ¿no? Uno precisamente estaba capitaneado por Nirvana, que eran los punks, los independientes y los auténticos. Y luego estaban los vendidos, los comerciales y los moñas, ¿no? Y aclaro, moñas aplicado además de una forma muy sexista. Nirvana eran del primer grupo, Pearl Jam eran de este segundo grupo, ¿no? Su música, efectivamente, siempre ha estado más pulida, más producida, mejor interpretada también. Y luego estaba este epíteto utilizado de manera sexista, moñas, porque la gente se quejaba de la manía, entre comillas, que tenía Eddie Vedder de hablar de sentimientos en sus canciones, ¿no? Y esto yo creo que es una de las cosas que ya hemos tratado aquí, ¿no? La incapacidad de los hombres para expresar sentimientos, y que cuando lo hacen ya dicen, eres una nenaza, ¿no? Pues esto les pasaba a ellos. Y la verdad es que Eddie Vedder en este sentido lo hacía muy bien, ¿no? Porque todas sus canciones hay sentimientos muy profundos, son canciones que a mí líricamente me parecen auténticas preciosidades, la mayoría. Y están pobladas de perdedores masculinos, con inseguridades y con traumas, y que no se avergüenzan de esto, sino que ¿no? Que son como... Es que no estoy cantando una canción de un perdedor, sino el perdedor es el héroe de esta canción, ¿no? Es lo que nos estaba queriendo decir. Estos perdedores son los héroes y son a quienes tenemos que escuchar. Y esto, por supuesto, estaba muy alejado del macho alfa, dominante, seguro y exitoso, ¿no? Que es el modelo que siempre proyectan los hombres hacia afuera, aunque en realidad no lo sean así. Y canciones, en este sentido, en la primera época sobre todo, tenemos muchísimas. Y yo he elegido para que suene Black, que es una canción que a mí me encanta, se me ponen los pelos como escorpiones. Y es un tema que habla de desamor, ¿no? Al final es la balada de un hombre que ha roto la relación con la mujer y que está destrozado y está jodido. Y él lo expresa, estoy muy mal. Pero no lo hace con la Billy de macho como podría hacer, yo que sé, Joaquín Sabina. De, es que eres una guarra, es que me has tratado fatal. Es que cómo me has podido hacer esto, es que tal, es que cual, ¿no? Ahí como con una especie de rencor. Sino tú lo que ves en la canción es dolor que tiene él, ¿no? Por ejemplo, os voy a leer un fragmento de la letra que dice: todo ese amor estropeado ha vuelto mi mundo negro. Todo lo veo negro, todo lo que soy y todo lo que seré. O sea, está jodido. Eso está claro. Y luego sigue. Sé que tendrás una vida maravillosa. Sé que serás la estrella en el firmamento de alguien. Pero ¿por qué no ha podido ser en el mío? No, mira, se me están... Ya, es brutal ese trozo de canción del... Ay, se me están erizando los pelillos por todo el cuerpo. Porque es que me parece una preciosidad y me parece muy bonito que un hombre le diga a la mujer que le ha dejado y que está destrozado que tenga suerte en tu vida. Que seas feliz y que alguien te quiera, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar también de algo explícitamente feminista. Hay un vídeo, buscadlo, que es el Unplugged de Pearl Jam del año 92, y están tocando las canciones, y hay un momento en el que Eddie se quita la cazadora, y se ve que coge un bolígrafo y se empieza a escribir algo en el brazo, ¿no? Luego la cámara apunta, y en el brazo pone pro-choice, ¿no? Es decir, pro-aborto. Y estamos en el año 92, luego hablaremos de esto, pero este en el 92, que un hombre dijese yo estoy por el derecho a abortar a la mujer, era algo muy gordo. Vamos a escuchar esta canción. Taking a turn. Oh, Bueno, Pearl Jam, seguimos tachando de la lista de grunchis de Juan Franer. ¿Has dicho Perry Jam? Perry Jam. Ah, mira, le podemos colar otro día. Seguimos en este programa hablando de otras masculinidades con la gente del grupo de hombres antipatriarcal del colectivo Contracorriente, los que llevéis ya casi hora y 45 minutos escuchando el programa. Diréis, joder, habían dicho al principio que iba a haber otros invitados en el programa, y es verdad, pero estarán por teléfono dentro de unos minutos. Todavía queremos hablar un poquito más con los compas del Contracorriente, porque tenemos todavía alguna cosa pendiente, ¿no? Una de las de los acercamientos por los que hemos hecho este programa era porque nos interesaba este trabajo que se estaba haciendo concretamente en los barrios, ¿no? De grupos de hombres que se organizan, seguramente, y bueno, vosotros lo habéis dicho, personas que tienen, digamos, polimilitancias en otros movimientos sociales, que además han podido hacer trabajo durante un montón de años y de décadas sobre un montón de cosas que están muy asentadas en los barrios, de repente también ahora ponen este foco sobre otras masculinidades y tratar temáticas de género más allá del clásico feminismo que muchas veces está representado en grupos donde hay mayoritariamente mujeres y que son ellas las que os han interpelado y decir, oye, grupos de hombres también, y que hagan este trabajo, plantearos cosas y hacer vuestro trabajo de construcción, de análisis de lo que sois o de lo que queráis, pero hacer ese trabajo. Y nos mola ese trabajo que se hace en los barrios. Así que, aunque luego hablaremos también con Olmo, que se dedica a dar talleres de otras masculinidades y que también está en un grupo en su barrio, que luego nos cuente él, queríamos un poco indagar en cómo son estos grupos en los barrios, qué historia tienen, cómo han empezado a surgir, qué otros ejemplos tenemos en Madrid, que es los que nos queda más cerca, y si tenéis ejemplos en otras ciudades, pues también contarnos un poco cómo es esa deriva del trabajo en los barrios y de formar grupos. Pues a ver, los grupos de hombres surgieron un poco como en Andalucía, así en los años 90, y así a nivel del Estado, y luego aquí en Madrid surgieron más adelante, como sobre mediados de los 90 o finales, y hubo como un par de grupos. Uno fue alrededor del movimiento de objeción de conciencia e insumisión, que creo que se reunían en Lavapiés, y luego hubo otro grupo en el Contracorriente también, y fueron como los dos grupos que surgieron así en Madrid. Y luego ya más adelante se formó una delegación de AIGE, que AIGE es una asociación de hombres por la igualdad, surgió en Andalucía y salió una delegación aquí en Madrid en el 2010 o así. En Andalucía fue en el 2001. Pero bueno, eso lo explicará mejor el compañero de Sevilla. Y luego ya a raíz del movimiento 15M ya ahí hubo como otro impulso al feminismo, ¿no? Y a los grupos de hombres. Y a partir de ahí surgieron otros grupos alrededor del Centro Social La Ingobernable. Y luego ya pasaríamos ya pues a las huelgas feministas, que a partir de ahí ya fue como más general, ¿no? Porque ha sido todo como un goteo de grupos así, que se han ido disolviendo. Y después de las huelgas, a raíz de pues esto, de los puntos de cuidados y demás, ahora actualmente se ha hecho como un mapeo así, y hay como unos 11 grupos en la Comunidad de Madrid, más o menos. Los hay en diferentes barrios, no sé, en Usera, Carabanchel, Tetuán, Getafe también, en Vallecas, que somos nosotros, Vicálvaro. Y eso es un poco el origen de los grupos de hombres. Que bueno, que creo que no lo he dicho, yo creo que los grupos de hombres claramente surgen como los grupos feministas, que se empezaron a reunir las mujeres para tratar de los asuntos que las oprimíamos nosotros. Y ahora ha surgido pues un poco la otra parte, ¿no? Los grupos de hombres que vemos las opresiones que hacemos a las mujeres y demás colectivos, ¿no? Porque no solo es a las mujeres, yo creo. Es a otros colectivos también. Uh-huh. Y es un poco, no sé si me dejo algo y Pablo quiere añadir algo. Y en cuanto a coordinaciones y tal, aquí en Madrid, ¿hay alguna plataforma coordinadora, algún para conectar a esa gente en distintos barrios. Este programa se oye en otras ciudades, ¿no? También fuera de Madrid. Entonces, todo el mundo lo tiene esto bastante claro. Ciudades pequeñas, medianitas, más o menos todo el mundo se conoce, pero aquí puedes estar en un barrio haciendo un trabajo, hay otra gente similar haciendo un trabajo similar en otro barrio y no habernos visto la cara jamás en la vida, como si fuéramos islas totalmente lejanas, ¿no? Porque estamos a lo mejor a media hora o a una hora de metro de dentro de la ciudad. Bueno, pues el año 2019, la pandemia fue el año más o más, pues unos seis meses antes de la pandemia, un grupo de chavales, que no me acuerdo de qué colectivo eran, jovencitos, se llamaban X-Men, que desafortunadamente estamos intentando recuperarles porque se han disgregado, o sea, no les encontramos. Tuvieron la iniciativa de eso, de organizar grupo de sinergias, coordinadora, plataforma, el nombre todavía no estaba definido, ¿no? Pero la idea básica era eso, que contactar a todos los grupos de hombres activos que hubiera en Madrid. Con el fin de tener, se hizo un mapeo, o sea, con los grupos y tal, con contactos, se montaron cuatro comisiones, cuatro, en realidad eran seis, porque lo que pasa es que dos eran itinerantes. Una era la comisión del 8 de marzo, que al final no se hizo nada porque vino el 8 de marzo del 2020 y todo lo movidón. Y se quedó eso cortado, no, porque la comisión no era para el día 8 de marzo, sino con proyección posterior de hacer cosas, ¿no? También se quiso hacer un encuentro de hombres en no sé si habéis oído hablar de Garaldea, para marzo, o sea, para noviembre del 2020, que no se pudo hacer también por la pandemia. Entonces, todas esas cosas quedaron pendientes y se ha vuelto a retomar. Uno de los compañeros nos mandó un comunicado, porque tenemos el grupo de WhatsApp que se llama Hombres en Deconstrucción, así un poco generalista, y este lunes pasado estuvimos en una reunión y fuimos nueve personas de diferentes grupos, no de todos los que están en el mapeo, pero de diferentes grupos, con el fin de retomar esto y empezar, o sea, recuperar lo que hemos perdido durante este año y pico. Sobre todo porque hay una cosa que yo sí que noto, que nos falta, por ejemplo, capacidad de reacción. Por ejemplo, matan a ay, ahora no es el muchacho este de Coruña, hombre, por Dios, Samuel. ¿Mm? Atacan a Pamela Palenciano. O sea, todas esas agresiones desde el machirulismo, y no hay una respuesta inmediata por parte de grupos de hombres que estemos en contra de eso. Entonces, es bueno que vayamos trabajando esto para crear esta coordinadora, tengamos, sobre todo por las redes, una capacidad de reacción rápida, o sea, enseguida mandar comunicados, enseguida que seamos capaces de concentrarnos, de hacer reuniones y de tener proyectos en común, no solamente un 8 de marzo, un 25 de noviembre, un 21 de octubre, todo el año ahí, que nos coordinemos entre los grupos para que cada grupo independientemente haga su proyecto vital en su zona, en su barrio y tal, pero que todo el mundo sepamos lo que tú has dicho. Es que hay compis que es que les conocemos porque hemos hecho una reunión de estas, pero están trabajando a lo mejor de hace dos años en Carabanchel y es que yo no los conocíamos y podemos hacer cosas en común. De hecho, la campaña que hicimos del machímetro, de mandarlo por redes, lo pasamos a todo el mundo para que la gente hiciera lo que quisiera con ello. En estos grupos, quiero decir. O sea, nosotros no tenemos copyright, no vamos a cobrar nada, ¿vale? O sea, tú puedes utilizar las ideas que salgan de nuestro grupo para hacer trabajo en tu barrio, en tu zona, a nivel estatal, nacional, como te dé la gana. Hombre, vamos a ver, empleándolo bien, es decir, no vayas a usar para tergiversar las cosas. Por eso lo mandamos a los grupos que son de nuestro ambiente, ¿no? Y básicamente es eso, eso es lo de la coordinadora. Y de hecho, pues, queremos, para el día 15 de noviembre, tenemos la siguiente reunión. Seguramente en el Elena Arnedo, aquí al lado. Bueno, pues antes de entrar al teléfono con nuestros invitados siguientes, vamos a poner un temita musical para poder contactar con ellos de esta lista de referentes masculinos fuera de lo normativo, ¿no? De la masculinidad normativa. Ya no estamos quitando la toxicidad, estamos quitando un montón de adjetivos. La primera vez que vi personalmente a Jarvis Cocker, la persona de la que os voy a hablar, en televisión, como cantante de Pulp, que era en aquel momento, me llamaron la atención varias cosas. Lo primero, su aspecto, delgado y descarbado, así, un tipo como que... Una pinta así, ¿no? Es un tipo muy alto, mide un 88, pero es así como... Una pinta así como de desaliñado, ¿no? Pero lleno de elegancia a la vez. O sea, el tío parecía, no sé, algo extraño, ¿no? Se movía muy bien por el escenario y había algo amanerado, ¿no? Que podíamos decir en aquel momento. Sí, pero sí, tiene como pluma, ¿no? Y qué cosa más rara. Pero todas sus letras hablaban de relaciones hetero y además relaciones hetero muy de barrio. No de este rollo de amor de altas esferas o amor llevado, sublimado. No, amor de barriete. En las letras de sus canciones siempre hay bastante amargura, un tono muy amargo. Canciones con una clara intención de crítica social en la voz de un perdedor, pero nunca un perdedor que culpa a la sociedad de su desgracia. Habla desde la autocrítica, siempre, y desde el reconocimiento de sus propias flaquezas, debilidades y vergüenzas. Esto es bastante interesante y esto desarma. Ante una persona que te viene, que lanza una crítica desde la admisión de su propia vergüenza y flaqueza, no hay nada que puedas decir. Esto desarma completamente a cualquier tipo de debate, ¿no? Con estos mimbres yo me sentí profundamente atraído por este personaje. Era una especie de, luego ya, según fui investigando más, una especie de working class hero de Sheffield, además una ciudad, la ciudad obrera por excelencia de Inglaterra. Pues un working class hero con gafas de pasta, por una vez muy rara, cero aspecto de macho alfa, y que a través del relato de lo cotidiano conseguía un retrato devastador de la sociedad. O sea, realmente se está contando historias de gente de su barrio, gente que conoce, etcétera, pero a través de la historia te está contando, está dando en la diana mucho. Con sus luces y sus sombras, es un tema que, bueno, en fin, cualquier chaval de barrio puede entonar las letras de Jarvis Cocker sin ningún tipo de problema, sintiéndolas como propias, porque al fin y al cabo unas letras populares, o sea, no te está hablando de cosas intelectuales de ningún tipo, pero siempre expresando, y esto es una constante en casi todas las letras de Jarvis Cocker, la vergüenza que como hombre hetero siente al no saber cómo relacionarse, y especialmente con las mujeres. Se pregunta además siempre, ¿por qué? En la letra que vais a escuchar ahora, del tema I'm a Man, del álbum This is Hardcore del año 98, dice, y le repite además varias veces, empiezo a preguntarme qué conlleva ser un hombre. Aprendí a beber, aprendí a fumar, aprendí a contar chistes guarros, y si eso es todo lo que hay, entonces no me interesa. Pulp, I'm a Man. No point for me. Pues vamos ya en este programa que estamos hablando sobre otras masculinidades con estos invitados por teléfono que os habíamos prometido. Dejamos de momento por unos minutos a David y Pablo del grupo de hombres antipatriarcal del colectivo Contracorriente, con los que llevamos desde el principio del programa, y vamos a hablar ahora con Olmo Morales. A Olmo le conocemos de los talleres sobre otras masculinidades y sabemos también que participa en otros en algún grupo también de hombres que trabajan este tema en barrios. Olmo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí o qué? Muy buenas, sí, por aquí ando. Cuéntanos, ¿tú en qué grupos de hombres estás? Porque ahí no te tenemos tan ubicado. Bueno, yo empecé en 2005 en un grupo de hombres que era el grupo de hombres de la VAPIS. Y bueno, me fui fuera un año por razones, bueno, que también es interesante comentarlas. El grupo se disolvió y a la vuelta, pues bueno, coincidió poco después el 15M, y desde la Comisión de Feminismos, pues bueno, se me ocurrió como plantear hacer un taller con chicos, y desde ahí pues contacté con Fabián Luján y con, bueno, con un par de compañeros que había estado en el grupo anterior, y gracias, de hecho, al que he aprendido muchas cosas, y de ahí montamos un tallercito. De ese taller nos juntamos 16 hombres y volvimos a quedar el viernes siguiente para darle continuidad. Y ya, pues viendo que el viernes siguiente volvimos a ser también un montón de gente, pues dijimos, bueno, ¿por qué no? Hacemos un trabajo más prolongado en el tiempo y seguimos indagando sobre estas ventajas que tenemos los chicos. Bueno, aprovechamos. Y cuéntanos un poco sobre estos talleres de otras masculinidades que vienes dando. Jo, mira, te estaba escuchando justo la presentación y me alegro que me despida a comentar lo que quería hacer. Yo no parto, digamos, del enfoque de otras masculinidades y te cuento por qué, ¿no? Prefiero pensar como en otras formas de estar como hombre y de relacionarnos con las mujeres de una manera pues, más equitativa. Porque en sí mismo la masculinidad implica una posición social ventajosa, que seguro todos te lo han comentado ya los compañeros del Contrario, bueno, sobre las mujeres. Entonces, por mucho que nos inventemos otras masculinidades, es interesante también reapropiarnos quizá del término de nuevas masculinidades y hablar de ello como lo que significa, que no es sino otras formas de seguir saliéndonos con la nuestra, de seguir aprovechando nuestra posición, nuestras relaciones con las mujeres, desde unas formas pues que han ido cambiando en el tiempo, porque como sabemos, pues la masculinidad a lo largo de la historia ha ido transformándose y ha ido, como cualquier tipo de poder, al fin y al cabo ha tenido que ir adaptándose, ¿no?, a los nuevos tiempos para poder seguir perpetuándose. Entonces, bueno, estamos un poco, yo creo, en ese momento histórico ahora mismo en el que un modelo tradicional de masculinidad está viendo sustituido por otros modelos, ¿no? Quizá haya ahora un abanico, ¿no? Y parece que, yo siempre digo que cuando voy al Decathlon y ya no es todo rosa y azul, ¿no? Hay un abanico de colores para ellos, un abanico de colores para ellas. Aparentemente es todo mucho más igualitario, pero en el fondo sabemos que seguimos reproduciendo la desigualdad entre dos grupos sociales. Y a lo que me dedico, perdona, es básicamente pues a trabajar las relaciones de poder que mantenemos con las mujeres de nuestras vidas, cómo sacamos eso, ese partido, y no trabajo tanto los llamados costes de la masculinidad, voy a meter ya la cuña, ya de paso, con lo que creo que también los compañeros habrán comentado algo, pero con lo que desconozco. Porque no consideramos desde los lugares desde donde trabajo que el trabajar sobre los costes tenga algún tipo de repercusión en mejorar la calidad de vida, en la salud de las mujeres de nuestras vidas. Pensamos, de hecho, que lo que viene es a reforzar esa mirada autocentrada en la que nos autopercibimos como lo importante, lo trascendente, y nos cuesta mucho, digamos, ver qué pasa al otro lado, ¿no? Ver qué efectos tiene nuestra manera de relacionarnos, ver qué daños estamos generando. Y bueno, y esa forma, pues digamos, como que nos mantiene en ese autocentramiento, ¿no? Bueno, digamos que el trabajo que hago va enfocado a cómo nos relacionamos con las mujeres de nuestras vidas. Eso sería el resumen. Yo tenía, bueno, tenemos varias preguntas, varias dudas. Sí. Y yo pensaba siempre, ¿cuál es el perfil de hombre que acude a estos grupos de trabajo, ¿no? Me preguntas, ¿habrá diversidad étnica o no? ¿De clase? ¿Hay hombres trans, por ejemplo? Y para mí la pregunta más importante es si aparecen hombres violentos que quieren cambiar esa forma violenta de relacionarse con las mujeres, sobre todo. Pues, mira, aparecen hombres normalmente, así en términos generales, ya con esa chispita, digamos, ¿no? Con ese susto que decimos los que nos dedicamos a esto, por el paso que tenemos que pasar los hombres para empezar a reconocernos y a cuestionarnos. Pero sí que hay, bueno, también a la vez una inmensa mayoría vienen empujados por mujeres de sus vidas. Bueno, mírate, ¿no? Y hazte un poquito cargo del cómo me tratas. Entonces, normalmente suelen ser chicos que vienen ya con cierto empuje, desgraciadamente, porque creo que es algo que tiene que salir más de nosotros, ¿no? Y que incentivarnos entre nosotros, más que sobrecargarlas a ellas de esa responsabilidad de empujarnos a mirarnos. Una perspectiva siempre autocrítica, claro. Y en cuanto a los perfiles, pues a nivel intergeneracional hay muchísima, veremos, pues, de los 21 a los 67, ¿no? Por decirte algo. En torno a la nacionalidad, pues también sí que es verdad que predomina nacionalidad española, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, también se empiezan a ver otros chicos que llevan aquí viviendo ya tiempo y que también tienen esa inquietud. O sea, sí que, bueno, hay cierto perfil, pero a la vez es abierto y cada vez pues se va viendo más heterogeneidad, más diversidad en el tipo de hombres que vienen a los talleres. Los chicos trans, pues de repente te encuentras algún chico trans en un taller, pero no es lo común. Aquí, hola, Olmo. Aquí hemos hablado con la gente del colectivo de Vallecas, que son poquitos y van y vienen, sí. van y vienen. En vuestro caso, ¿es más constante? ¿También hay un movimiento de voy, me aburro, no sé cómo gestionarlo, o me quedo y sigo adelante? ¿Cómo va un poco, vale, los talleres? Me estás preguntando por el grupo de chicos que al final nos he dicho el nombre, que es Indignados, cuestionándonos el patriarcado. ¿Ha habido rotación? Bueno, piensa que es desde 2011, llevamos ya 10 añitos con el grupo y de los del principio estamos 3. Entonces, pues sí, ha habido cambios. Sí que es verdad que ahora mismo llevamos un grupo bastante estable desde hace unos cuantos años, pero bueno, siempre a final de curso pues hay alguien que se descuelga o que en medio se descuelga. Luego tenemos también mucha facilidad para priorizar otros proyectos vitales, y entonces digamos como que nos damos más permiso para ausentarnos de estos espacios que tienen que ver con la renuncia, más que con el crecimiento, con el beneficio, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay altibajos, digamos. Y ya para terminar, que sabemos que tienes un poco de prisa, está la palabra maldita, ¿no? Seguramente en muchos grupos de hombres, que es feminismo. ¿Cómo introduces el feminismo en la ecuación? Porque ver resistencia, yo entiendo, ¿no? Al hablar de un grupo de hombres heterogéneos, siempre pienso que va a haber un poco de resistencia cuando no, empiezas, claro, a hablar de feminismo. Claro, es que cuando hablo de un grupo de hombres heterogéneos, tú piensas que son talleres que generalmente se apuntan voluntariamente. Uh-huh. Entonces, aunque estén empujados por las mujeres de sus vidas, bueno, sí que en algún caso puede rechinar un poco el término feminismo, ¿no? Y se puede llegar a decir esto de, bueno, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ni machismo ni feminismo. Pero es lo más raro, ¿eh? Otra cosa es cuando trabajas en aula, cuando trabajas pues con profesionales que están obligados a hacer la formación, cuando trabajas en cursos de Servicio Regional de Empleo, con hombres que están allí haciendo un curso de carretillo de almacén y de repente pues les introducen cinco horas de igualdad de oportunidades, y claro, yo ahí aprovecho para trabajar más masculinidad, básicamente. Entonces, bueno, ahí sí que hay más resistencias. Y entro por la justicia, entro por lo injusto, por el daño, ¿no? Es por donde es como trabajo, y creo que es la manera de llegar a los chicos y no inventarnos otras cosas para sensibilizarles con una palabra porque puede ser pernicioso en el sentido en el que los chicos en el ámbito público tenemos mucha facilidad para colocarnos como, bueno, como algo que sabemos que se valora, en este caso es el feminismo, pero parece como que ese paso hacia afuera en el que nos hacemos visibles, lejos de llevarnos a una movilización interna, muchas veces nos lleva a la desmovilización, al sentirnos que ya estamos haciendo mucho y al, bueno, al vernos muy diferentes al fin y al cabo de otros hombres que sabemos que tienen un tipo de machismo mucho más evidente y extremo. Y Olmo, ya para terminar, estamos hablando de estos talleres, por lo menos para la peña que nos escucha desde Madrid, que es donde tú estás, ¿cómo pueden hacer para apuntarse a esos talleres, para contactar contigo? Pues bueno, yo hago talleres en espacios de igualdad, en diferentes sitios, y luego tengo un taller que es el que más recomiendo porque la gallo, pero dura muchos meses, dura desde noviembre hasta junio, es un taller semanal. Es un taller en el que se genera un espacio de confianza y de seguridad tan necesario para trabajar estos temas, en el que a uno un par de metodologías distintas, ¿no? Son sesiones alternas, en unas más dirigidas y directivas, enfocadas a descubrir, redescubrir esos privilegios masculinos, los aprendizajes que derivan de esos privilegios, bueno, en el mundo de los micromachismos, ¿no? De la representación de las mujeres, qué pasa en los espacios solo de hombres, bueno, cuidados, etcétera, etcétera, etcétera. Son sesiones alternas de terapia centrada en la persona, son llamados grupos de encuentro, ¿no? Y ahí la metodología es mucho más abierta, mucho más libre. Yo, digamos que acompaño y facilito sacar a la luz pues esas creencias, esos valores, esas ideas del yo que están detrás de ciertos relatos, esa significación emocional que le puede dar a cierta experiencia, pero no doy feedback. Entonces, bueno, siempre me han devuelto como que es muy interesante que estén estas dos metodologías integradas en el taller porque se genera un espacio especial y también desresponsabiliza. Bueno, como que se agradece que no sean ni todas las sesiones meter el dedo en la llaga, ¿no? Y hacer señalamientos y alimentar la autocrítica, y hay otros espacios en los que sean ellos mismos los que vayan generando ese contenido y generando esa autocrítica a su ritmo. Perfecto. Pues también a ti te agradecemos, bueno, primero y bueno, todo este trabajo. Y perdona, debo decirlo. El taller se llama Ranuras para el Cambio. Uh-huh. En internet hay algo, pero voy a dejar ya el correo electrónico, pues si alguien que lo está escuchando, pues tendrá cierto interés. Y es olmo.moralesalbarran@gmail.com. Bueno, perfecto. Ahí lo dejo la cuña publicitaria, pues si. Perfecto. Pues si hubiese. Perfecto, pues te agradecemos mucho primero el contenido de todos estos trabajos y talleres que haces y también la intervención hoy aquí en el programa. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, y me quedo con ganas de escucharlo, que sabéis que no he podido, pero bueno, lo escucharé en cuanto pueda. Estamos en contacto. Un abrazo, Olmo. Gracias a todos. Un abrazo. Chao. Ahí estaba Olmo. Si estáis moviéndoos un poco, interesados por el tema que estamos hoy hablando aquí en Barrio Canino, pues seguramente lo vais a encontrar por Madrid tarde o temprano a Olmo. Y los que no, pues él mismo lo ha dicho. También hay algún contenido que podéis ver, alguna participación de Olmo muy interesante también en algún seminario, alguna ponencia por ahí, está en YouTube y bueno, ahí le podéis ver en acción también. Vamos a irnos dentro de unos minutos a Sevilla, donde están organizando un macro sarao, vamos a decirlo así, en torno al 21 de octubre del 21, el Foro Internacional sobre Masculinidades y Justicia de Género, en el que coinciden varias efemérides y varios eventos que finalizan con una manifestación de hombres contra las violencias machistas. Vamos a hablar luego con Hilario Sáez, desde Sevilla, pero Juan Franer, antes nos metemos una cancioncilla más. Vamos allá. Y a ver, vamos a hablar ahora de Joan Miquel Oliver y su grupo Antonia Font. Pues para todas aquellas personas que conozcáis la obra del mallorquín, como ya he dicho, que tiene su carrera en solitario o con Antonia Font, pues hay algo claro, ¿no? Y es que te hacen conectar con un amplio abanico de sentimientos desde la sutileza, ¿no? Que es un poco de lo que estamos intentando traer hoy aquí al programa. Solo por esto, bueno, pues ya nos vino a la cabeza a la hora de buscar referentes masculinos fuera de la normatividad, ¿no? Y en todas las entrevistas que hemos leído o escuchado, pues ves a una persona sosegada, humilde y que huye de los roles clásicos del artisteo tan ligados al macho alfa, ¿no? El egocentrismo, la chulería, etcétera. Y en 2018 presentaba su disco en solitario, Electra, que estaba dedicado, según sus palabras, a una mujer que vivió en pleno apogeo del patriarcado después de la guerra de Troya y todo aquello. Y simboliza la discriminación de la mujer. La discriminación por ser mujer es muy evidente y está en nuestra manera de hablar y de actuar. No se puede no estar en contra de eso. Es un canto a los discriminados de toda clase. Por judíos, negros, por ser catalanes, cosas que no puedes evitar ser. Me dirijo a todos los discriminados del mundo. Yo me he sentido discriminado también, por ser niño y no saber jugar al fútbol, por ser buen estudiante y por no ser un ligón a los 14 años. Hay quien supera sus motivos de discriminación discriminando a alguien. Yo, en cambio, empatizo con ellos. Pues esto es una declaración de principio y las cosas que nos gusta leer, sobre todo cuando vienen de boca de hombres. Y el tema que vais a escuchar no pertenece a este disco, sino a Lamparetes de 2011, de su época con Antonia Font. Y cuenta una historia semi-inventada de una pareja de patinadores sobre hielo que participan en las Olimpiadas de Invierno de Calgary del 88. Pues os dejamos ya con este tema, Calgary 88, Antonia Font. Classificats per la final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya a l'Olimpiada d'hivern del Canadà. Abans de sortir tu vares dir te casaries amb jo i vaig contestar avui mos casam si guanyem la medalla d'or. En sincronia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de caure't allà te fas la morta i jo vaig alerta. Feim una curva oberta, agafa energia i teixet només amb una mà. Fas una gràcia de ballarina a sa punta dels patins, sona un redoble de bateria i feim com qui discutir. Han adjurat, se creuen mirades, crec que els ha agradat. Feim una atxura d'estàtua final, mirant el sot i el rient i l'anant. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona sa cançó per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love. Locutors repassen Terrússia, va treure un nou i mig. Els favorits eren suets i tenien just un 9,75. Aixequen les taules i tots mos posen un 10. Vens cap a jo, m'abraces i plores i m'atropitges un peu. Li demanam a un jutge de pista si mos voltes a ell. És en directe i ho televisen a tots els cinc continents. Damunt el pòdium amb sa medalla mos donem sa mà. Senten pels micros així com mos casen i dins sa tele tu i jo mos besam. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel. Sona la cançó per més Seguimos en este programa 286 de Barrio Canino y nos vamos a ir ahora a hablar con Hilario Saiz Méndez. Él es el presidente de la Fundación Iniciativa Social y miembro del Foro de Hombres por la Igualdad. Y bueno, pues si queremos hablar de esta convocatoria de Sevilla que decíamos anteriormente, del 21, octubre 21, tenemos que hablar con Hilario para que nos explique un poco qué es lo que se está cociendo por ahí. Hilario, ¿estás por ahí? Aquí estoy, a vuestra disposición. Hemos dicho esta fecha, 21 octubre 21, más allá de la redundancia casi capicúa del tema. ¿Por qué se hace en esta fecha y qué es lo que se hace en Sevilla? Bueno, el porqué tiene un punto mágico, porque el 21 de octubre de 21 se cumplen los 15 años de la primera manifestación que en Sevilla convocamos, siguiendo las palabras del Nobel José Saramago, que nos pedía al hombre que saliéramos a la calle para condenar las violencias machistas. Pero además coincide que en este año, en el 2021, se cumplen los 20 años de la primera jornada de hombres ante el reto de la igualdad, que se organizaron en Jerez en 2001 por José Ángel Lozoya y el programa de Hombres por la Igualdad, y los 10 del Congreso Iberoamericano de Masculinidad y Equidad de Género, que se celebró en Barcelona en el 2011 y en el que se dio paso a la agenda. Se aprobó la Agenda de Hombres por la Igualdad, que ha sido un poco los ejes que han articulado este pequeño movimiento, pero no por ello anecdótico. Así que esa es la razón, el porqué. O sea, que tenéis ahí un montón de efemérides y entonces lo que se hace es un programa de actividades completito. Cuéntanos un poco qué es lo que hay. Pues es un programa de actividades que pretende ser un punto de inflexión, en el sentido de los que hemos venido impulsando este movimiento de hombres, conseguir un debate social, poner un evento cívico que ponga la cuestión de los hombres ante la igualdad y la responsabilidad que tenemos en la reproducción de la desigualdad y de las violencias machistas y de esta sociedad patriarcal, y que se convierta en algo de sentido común, porque cuando hablamos de género o de igualdad siempre miramos a las mujeres si van a ser igual que los hombres o si están discriminados, y siempre hablamos de las mujeres. Y claro, es lógico, porque son las personas de la sociedad que más sufren este orden de desigualdad. Pero nosotros creemos que hay un momento en que tenemos que sentirnos interpelados los hombres en respecto a por qué pasa eso y qué tiene que ver con la forma en que se es hombre en estos momentos. Y entonces, poner eso en la agenda pública, no ya en el marco de pues la gente que estamos ya implicada, cada vez más gente, los feminismos cada vez están más preocupados por qué hacer, qué decirle a los hombres. Os recuerdo el vídeo de El violador eres tú, que cambia, digamos, hacia dónde va el mensaje y nos pone... nos interpela, ¿no? Hasta las administraciones, todo el mundo un poco está viendo esta necesidad y queremos que eso llegue al conjunto de la ciudadanía. En ese sentido, es un planteamiento de que se hace de ese movimiento de hombres por la igualdad y centrándolo en violencias machistas. Pero también es un paso adelante, es decir, es un cambio de ciclo. Esto ya no es algo que tengamos, el trabajar con los hombres, el hacer promover el cambio, vencer la resistencia, ayudar a enfrentar las dificultades desde la sociedad, desde la política, es también una tarea del conjunto de los feminismos y nosotros creemos que, por supuesto, de las instituciones responsables de la igualdad. Con lo cual, a partir de ahora ya no queremos poner énfasis tanto en lo identitario, de quién promueve esto, para ir más allá también de los binarismos, sino en la necesidad específica de trabajar con hombres y masculinidades. Así que esto es un poco la filosofía del intento que estamos haciendo. Hola, Hilario. ¿Qué acogida está teniendo la manifestación, las charlas, los debates? ¿Qué feedback notáis? Mira, nosotros llevamos mucho tiempo en esto, ya somos mayores. La primera entrevista así que nos han sacado en el diario.es, lo único que dicen de nosotros es la edad, y a mí me ha impresionado un poco el asunto. Llevamos mucho tiempo en este camino intentándolo y siempre hemos ido creciendo, pero nunca habíamos sentido el interés, la implicación y la sensación de que ahora toca esto que estamos teniendo en estos momentos. Respecto a la manifestación, son ya más de 35 entidades, entre ellos sindicatos, partidos, asociaciones de mujeres, plataformas feministas que apoyan la iniciativa y que van a participar. Principalmente en los movimientos feministas locales con los que tenemos un trabajo de colaboración largo, pero también el movimiento LGTBI, del cual nosotros nos sentimos deudores, con lo cual en realidad está teniendo un impacto grande. Y respecto a otras manifestaciones que ya han sido la de 2016, que celebramos 10 años, fue una manifestación feminista de la ciudad, previa a 2018, pero una manifestación donde estaba todo el mundo que vamos normalmente a las manifestaciones feministas. Y respecto a las actividades, lo que te puedo decir es que, mira, organizamos un foro internacional sobre hombres, sobre masculinidad y justicia de género, en el que vienen pues la gente, parte de la gente con voz en este terreno, tanto de España como internacional, donde vamos a hablar de lo personal, lo social y lo político, que son los tres niveles en los que hay que ver este cambio, donde vamos a hablar de política, donde vamos a hablar de cambios en las relaciones laborales, igualdad laboral, y ya estamos, ya tenemos, no hemos hecho apenas publicidad, ya están casi todas las plazas escogidas. Necesitaremos ampliar espacio y no creo que lleguemos a toda la demanda. Y después tenemos un encuentro europeo de la agenda feminista sobre hombre e igualdad, que es un proceso participativo que hemos venido haciendo en el último año, impulsado por Men Engage Iberia, también organizado por la Fundación Social, Iniciativa Social, en el que hemos ido reuniendo, haciendo espacios de debate, encuentros territoriales en casi todo el Estado, Andalucía, Madrid, Valencia, País Vasco, Cataluña, Extremadura, Murcia, para plantear cuáles son las consideraciones y cuáles son las propuestas de cambio que hay que plantear para producir esta transformación de las masculinidades y de los hombres de una forma más igualitaria. Y aquí tendremos un encuentro en que ese proceso que ha sido colaborativo y que aquí lo reproduciremos presencialmente porque hasta ahora ha sido online, tendrá un siguiente paso y una declaración sobre las necesidades de que estos espacios se abran. Y ahí estamos, creo que nos faltan 50 plazas para llenar y cuando estamos planteando un cupo de 200 personas en el proceso de participación presenciales, o sea que estamos muy contentos, la verdad. O sea, nos estás hablando que habéis notado un incremento del interés, yo entiendo, por parte de los hombres en este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, si estamos en 2021, pero si pensamos en 2006 o en 2001, ¿no? Creo que vi un recorte de prensa que la manifestación, no sé si has dicho que fue en Jerez o en Sevilla, En Sevilla, de hombres contra la violencia machista, que fue la primera que hubo en el Estado en español, vi un recorte de prensa que hablaba de 500 personas, ¿no? ¿Tú qué nos puedes contar? Porque obviamente queda mucho por hacer, pero y queda una labor titánica. Pero yo imagino que en 2001, más que titánico, era de... Lo tendríais que ver como, mira, es que esto es inabarcable, pero hay que meterse, ¿no? Contamos una anécdota siempre, que hubo un momento en los primeros encuentros, que son previos a 2001, en la prehistoria del movimiento del meneillo, que le llamo yo, en el que hacíamos la broma, hubo un momento que si nos estrellábamos con el taxi que íbamos, se acababa el movimiento de Hombres por la Igualdad, porque las fotos que uno tiene de ese momento con personas como Luis Bonino o José Ángel Lozoya, Josep Vicent Marqués, que son un poco los pioneros de este movimiento en el Estado español, eran esto. A la altura de Jerez, yo hice la broma que ya podríamos ir en un autobús. En Sevilla, la verdad es que 500 parecíamos un ejército. Tengo que decir que, como siempre en estas manifestaciones, la mayoría son mujeres, porque las manifestaciones no son de hombres. La manifestación es para decirnos a los hombres que nos tenemos que subir al carro e implicar en la situación. Y siempre ha habido tantas o más mujeres, pero había tantos hombres que nadie se lo esperaba que hubiera. Y tuvimos la picardía de pasarla por el centro justo de Sevilla, que son callecitas muy pequeñas, la sensación era que éramos un paso de Semana Santa. O sea, no éramos Jesús de gran poder, pero bueno, una de barrio, que se diría aquí. La manifestación de 2016 fue una manifestación equivalente a las que se organizaban previo a 2018. Ahí ya la cosa parecía que iba en un tren más que en un autobús. Así que ha ido creciendo poco a poco, como crecen estas cosas, como sabemos que funcionan los movimientos sociales. A mí me da garantía precisamente de que va poco a poco, el hecho de que tiene una trayectoria clara. Y además no es solo una cosa de España. Nosotros pertenecemos a Men Engage Iberia, que es una entidad que agrupa las asociaciones que, en fin, diferente gente, organizaciones que trabajan sobre el tema en la península, y bueno, en Portugal y en España, pero estamos en Men Engage Europa, que vendrá a tener un encuentro aquí, que son 110 organizaciones ya, acá vendrán 57, a tener un encuentro europeo con la coordinadora global de Men Engage Global, la Alianza Global, que hay más de 700 entidades en todo el mundo. Ahora mismo se acaba de terminar el Symposium Ubuntu, que organiza Men Engage en Kigali. Quiero decir que la incorporación y la necesidad de que los hombres se sumen y tengan un papel dentro de los feminismos, creo que es algo que el feminismo global ha planteado desde hace tiempo, pero ahora mismo lo considera central, que no prioritario, pero central sí. Es decir, prioritario, hay muchas cosas que hay que seguir haciendo porque hay pocos recursos y pocas energía y todavía poco empuje para cambiar todo lo que hay que cambiar para acabar con las discriminaciones de las mujeres, pero es central, porque sin el cambio de los hombres, sin el cambio de las masculinidades, que hay que empezar a diferenciar una cosa y otra, yo creo que no es posible el cambio profundo social que necesitamos para enfrentar la crisis civilizatoria a la que estamos abocados y que, si no sabemos encauzar, terminará con un colapso civilizatorio más pronto de lo que pensamos. Pues tienes toda la razón, Hilario, que si los tíos no se suman a esto, nos damos de hostias contra la pared. Toda la razón. Bueno, verás, yo también tengo siempre una prudencia en esto de decir, porque tú sabes que los hombres somos acostumbrados a crecer en jerarquía, somos muy hábiles en escaquearnos. Y cuando se oye esto de que si no nos sumamos no se va a conseguir, y entonces pensamos, pues entonces tranquilo, todavía podemos seguir un rato en el sofá diciendo que ayudamos en la igualdad. No, sí se va a conseguir, aunque no suméis, pero va a ser mucho más costoso si no lo hacéis. Y va a ser más triste y, no sé, más feo. Porque es que si no caminamos juntas, pues no vamos a ningún lado. De hecho, lo que tú estabas diciendo me parece fundamental. Que seamos conscientes los hombres que el cambio social va a ser imparable. El coste de no sumarse al cambio es mucho más alto del coste de perder los privilegios que tenemos, por lo menos en algunos sectores sociales donde los privilegios no sale la cuenta tan clara. Los sectores más populares, vale, tú puedes ser el porque eras el proveedor, cosa que ya está cambiando dramáticamente, ¿no? Precisamente en esos sectores, porque eras el proveedor, eras como el cabeza de familia y eso te compensaría lo que te pisaran en la fábrica. Pero ahora mismo realmente lo compensa. Yo creo que los hombres que estamos por la igualdad en general, tenemos que asumir que es fundamental y clave estar por la igualdad de género, porque esa es la base de la desigualdad en general, ¿no? Así que a mí me parece que eso es importante, que lo veamos los hombres, y sobre todo los hombres de un cierto sector social, pero también es importante que los feminismos vean que parte de su agenda es necesariamente algo que pasa por plantear cuáles son los cambios cómo hay que modificar las masculinidades, porque cada vez hay más diferenciación dentro de algunos feminismos y hay alguna parte de los feminismos que piensan que la igualdad consiste en ser igual que los hombres. Y yo creo que la igualdad es justo lo contrario, es que los hombres seamos iguales que las mujeres, o ninguno de los dos iguales a lo que veníamos siendo, ¿no? Entonces, me parece importante que en los dos sentidos, el feminismo necesita, se necesita un feminismo para hombres, y en el sentido de los hombres necesitamos igualdad. Entre otras cosas, nos morimos 7 años de media antes que las mujeres, precisamente por los estilos de vida que se nos imponen para mantener los privilegios, ¿no? Total, sobran los motivos. Estamos hablando con Hilario Sáenz, él es presidente de la Fundación Iniciativa Social y miembro del Foro de Hombres por la Igualdad, y estamos hablando de que en torno a la fecha del 21 de octubre y los días previos coinciden en Sevilla el Foro Internacional sobre Masculinidades y Justicia de Género, un encuentro europeo que van a estar hablando ahí sobre las agendas feministas entre hombres y masculinidades, y la manifestación de hombres contra las violencias machistas, que además se convoca en el 15 aniversario de esa manifestación que tuvo lugar también en Sevilla en el 2006, esta de los 500 asistentes que parecían un paso de Semana Santa de barrio, ¿no?, que decía antes Hilario. Hilario, ya sabemos que Sevilla tiene un color especial y estas concentraciones, la verdad es que nos parecen, y esas actividades nos parecen prácticamente envidiables. Pero queremos hacerte la pregunta también si hay eco de estas concentraciones y actividades en otras ciudades del Estado. No nos respondas por Madrid, porque tenemos aquí a los compañeros David y Pablo del grupo de trabajo sobre otras masculinidades de Vallecas, que nos van a responder sobre Madrid. Pero sobre otras ciudades, ¿tienes alguna historia que se vaya a hacer algún eco sobre lo que vais a hacer en Sevilla en torno al 21 de octubre? Bueno, primero la alegría de saber que están los compañeros ahí de Madrid, porque siempre han estado ahí. Es decir, que en 2007 ya organizamos también con ellos una manifestación, y después se han ido organizando manifestaciones casi a la par que se han ido haciendo en Sevilla, y nosotros siempre nos hemos sentido muy acompañados por lo que pasa allá. Hicimos además una acción juntos, gente de acá y de allá, poniendo bolsas y delantales a todas las estatuas de que pillamos en el Rastro y en la Plaza del 2 de Mayo. Quedó muy bonita, que de acciones conjuntas. Que se convoque una manifestación en Madrid nos parece una idea magnífica, y espero que los compañeros nos cuenten cómo va eso. Hay más acciones. Desde 2006, AIGE, que es la Asociación de Hombres por la Igualdad, que es una, también se creó hace 20 años, que también de ellos se cumple en la fecha, organiza círculos de hombres en esta fecha, que en 2011 se convirtió en el día de que los hombres hacemos manifestaciones contra las violencias machistas, y en muchas ciudades se sigue organizando este tipo de círculos. Yo sé, por ejemplo, que en Valladolid, en toda la provincia, se organizan. En Madrid, si no hay, bueno, cuando no se hace manifestación, se organiza, y en el resto del Estado hay una gran convocatoria para quienes puedan hacer una cosa pequeñita, que es un gesto simbólico, pero que es importante. Os digo, en la página de AIGE tienen normalmente toda la relación de los sitios donde se convocan, y hay muchos. Y es fácil hacerlo donde no lo haya, porque consiste en reunirse en un grupo, hacer un gesto público, que es de lo que se trata. Después, ahora me ha llegado noticia de que Elche, una asociación nueva de hombres que se ha convocado en Elche, está haciendo una convocatoria de concentración en el mismo día. Y ayer estuvimos hablando con los compañeros de Men Engage Latinoamérica en México, que estaban planteándonos qué forma tiene de adherirse y de hacer participar en la campaña. Nos parece importante que haya esta sensación de generalización y tal. También nos gustaría que, además de salir este día y de tener este compromiso, quien lo hagamos, tengamos la coherencia de seguir haciéndolo todos los días y en todos los ámbitos también. O sea, que salir de manifestación es fácil, limpiar el váter se convierte en una situación un poco más complicada. Pero bueno, eso también es una manifestación contra la violencia machista. Y aunque no nos estarán escuchando, quisiera decir que a esos hombres que cada vez que se le interpela con el tema de violencia machista dicen, pero no todos los hombres. oye, pues aquí tiene una ocasión para probarlo, que no todos los hombres estamos a favor de la violencia y aquí hay un momento para que lo demuestren públicamente y lo invitamos a hacerlo, ¿no? Los que dicen que, ¿cuándo lo del hombre? Bueno, lo del hombre es cuando saquéis la manifestación, pero ahora estamos con el tema de violencia machista, así que por favor, sumaros a esta cuestión. Podéis pensar lo que queráis de la igualdad, pero lo que no se puede es estar callado ante la mayor agresión a los derechos fundamentales que tenemos en esta sociedad, algo que cuestiona las bases democráticas, la propia humanización de nuestras relaciones. Así que invitamos a todo el mundo a que donde esté haga algo. Y nosotros, Hilario, recogemos gustosos esa invitación, ¿no? Para todo el mundo que donde esté, o sea, haga lo que pueda. Hilario, que vaya bien toda esta retaila de eventos que tenéis para las próximas semanas en Sevilla. Estamos pendientes. Vale, pues muchas gracias y ánimo a los compañeros de Madrid, que entre todas vamos a conseguir que esto tenga la repercusión que necesita para que a partir de en este momento el sentido común y las políticas generales cambien e incorporen medidas y reflexiones sobre la necesidad de cambio de los hombres. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Hilario. Un abrazo. Un abrazo. Pues ahí estaba Hilario y entonces ahora David y Pablo, crónica de una pregunta anunciada. ¿Y en Madrid qué? No, porque nos ponen los dientes largos la gente de Sevilla con todo el chorreo de actividades que van a organizar con estas cuatro efemérides que coinciden en torno al 21 de octubre. Si es verdad que sois tan majos como ha dicho el de Sevilla, lo tenéis que demostrar. Majos son los de Sevilla, que tienen meneillo, como ha dicho. Que nosotros no estamos tan organizados como aquí, como ya os digo, estamos en el tema de organizando una coordinadora. Lo que sí que ha habido es que dentro de AIG, uno de los compañeros pensó hace unos meses, antes del verano, hacer aquí una manifestación, una concentración, alguna cosa de estas. Entonces, yo básicamente, lo que os voy a decir, estuvimos de varios grupos y al final se llegó a la conclusión de lo que os voy a leer en el cartel, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? O sea, el cartel que hemos sacado, que ya desde anteayer ya se está mandando todo a los medios de comunicación para difundir. Hay una nota de prensa, hay un manifiesto, que si queréis luego os le paso para que lo tengáis aquí, y el cartel de la concentración. Viene todo en un pendrive, ¿no? Entonces, nosotros lo hacemos el mismo día, el 21 de octubre, a las 19 horas, en la Plaza de Isabel II, que es la Plaza de Ópera, la que siempre llamamos Ópera, ¿no? Que tradicionalmente AIG de Madrid siempre ha hecho las cosas ahí, ¿no? El 21 de octubre. Se va a hacer una concentración, no una manifestación, que lleva el cartel, el nombre de concentración Hombres contra las Violencias Machistas, que ha salido de la Coordinadora de Grupos de Hombres de Madrid, sumándonos a la iniciativa 21 octubre 21, ¿no? O sea, de la de Sevilla. Sigo matizando y aclarando que lo de la coordinadora es por definir algo ahora, que todavía no lo tenemos definido, ¿no? Pero bueno, que la intención es hacer algo así. O sea, una coordinadora, una plataforma, grupo de sinergias, como lo queramos llamar, ¿no? Y eso va a ser el día 21, coincidiendo con los compañeros, ¿no? De Sevilla. Habíamos pensado también hacer unos talleres antes para ir activando un poco, que no fuera solo tan frío y tan simple como una concentración. Entonces, de varios grupos surgieron ideas y se van a hacer el fin de semana anterior, es decir, el sábado 16 de octubre a las 6 de la tarde en el Espacio de Igualdad Elena Arnedo, aquí en la Regui Yarueg, que es la calle que está paralela a la M30, en Puente de Vallecas, se va a dar un taller sobre sexualidad y masculinidades. Y masculinidad, perdón. Con subtítulo de Hacia una sexualidad consciente y reparadora. Lo va a llevar uno de los compañeros. Luego, el domingo 17, a las 11 de la mañana, hasta la hora y media más o menos, en el espacio social La Brecha, no sé si lo conocéis, es que ahora mismo no sé la la dirección, pero bueno, es La Brecha aquí en Vallecas, todo es aquí en Vallecas. Se va a hacer un taller de lemas y pancartas, eso lo va a llevar otro compañero también. Y es el mismo domingo 17, a partir de las 5 de la tarde, en el Centro Social Ocupado Atalaya, se va a hacer un taller de memes. Y eso es todo lo que... La Brecha, que es calle Picos de Europa número 11, metro Nueva Numancia, para los que estéis cerquita de la zona. Sí, y la Atalaya está en... En calle Puerto del Milagro. Puerto del Milagro, metro Buenos Aires. Buenos Aires. O sea, que sí que hay cosas en Madrid, coño. Sí, alguna cosita. Pues, Juan Franer, tenemos más música. Vamos a seguir. Que no nos falte, aunque sea la que tienen que ser. Perdón, se me ha olvidado. Se me ha olvidado que el día de la concentración... va a ir a cantar alguna canción Alicia Ramos, la mujer trans esta que toca en algunos sitios, y que se va a poner un tótem de cartón con las preguntas del machímetro para que la gente se acerque, las lea. Es que claro, se me había olvidado que ahí no vine, las actividades del mismo día de la concentración. Vale, pues entonces sí, canción. Pues yo voy a dejar de hablar de grunge, en este caso para... Me acabas de matar, tío. Para vuestro pesar. Es que además te has quedado solo con el, sí, con el frente. Sí, se me ha ido Harry, que es el otro claro. Miembro del frente de, aquí hay que de decirlo, defensa de Nacho Vegas. Aquí hay que decirlo. Aquí hay dos pro Nacho Vegas y dos anti Nacho Vegas. Te has quedado solo en el pro. Me he quedado solo. Y te has quedado solo... Yo voy a... Yo voy a hablar. A no ser que quieran hacer contrapeso los del contra, pero que lo largamos, como se ponga. Venga, venga, danos la turra. A ver, hemos hablado ya mucho en este programa. Eso es verdad, ya sabéis, Harry y yo somos muy fans de Nacho Vegas, del Nacho Vegas pre-15M y post-15M, ¿no? Hombre, como que se le ha felicitado el cumpleaños y todo aquí. Fíjate. Acuérdate. Me hemos entrevistado. Sí, qué bonito. El primero... A ver, Nacho Vegas pre-15M, personalmente me encanta, ¿no? Unas letras muy curradas, canciones tremendas, desgarradoras, pero que incide más en el rollo de estoy hecho mierda, ¿no? Estoy hecho mierda por cuestiones X, que a mí no me enganchan mucho, pero que líricamente me parecen maravillosas, ¿no? Ya sabes que nos gusta mucho siempre regodearnos un poco en la mierda y tal, de estoy jodido, estoy tal. Pues eso, como, no sé, siempre nos despierta algo dentro de cómo mola esto. Eso es muy de tío, ¿eh? Pues sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Totalmente. Y habría que reflexionar sobre total, por qué. Total. Pero sí, sí, es verdad. Y eso, pues como que, ay, cómo me gusta este rollo de arrastrarme por la mierda. Pero... Luego tenemos el Nacho Vega post-15M, cuando se politiza, ¿no? Y abraza el compromiso explícitamente ya, ¿no? Es cierto que... Y ahí ya yo empiezo a identificarme un poco más con la persona, ¿no? No con el personaje que nos dibuja en sus canciones. Hay un momento, además, que yo le aplaudí mucho, que es cuando apareció un famoso artículo en Diagonal, creo que fue, que era Machismo Gafapasta, ¿no? En el que hablaba del machismo que había en el mundo de la música indie. De la música independiente. Se hablaba mucho, por supuesto, todos hemos hablado del machismo de, yo qué sé, de las pelis de Alfredo Landa, pero cuando le dices, no, es que Los Planetas, ese grupo que te mola tanto, también son unos machistas. Pues entonces todos los indies, por supuesto, empezaron a... Y todos los popes empezaron a... Hubo una reacción súper airada contra este artículo, salieron todos defendiéndose, pues lo típico de siempre. Que es que si no somos machistas, que es que estáis viendo cosas, que la cogéis con papel de fumar, qué tal, qué tal, qué tal... La reta y la de siempre. Un artículo, creo que fue en Rock Deluxe, ¿no? Que es los popes del indie. Y que, por supuesto, estaban todos los masochos alfa del indie diciendo, es que esto es una vergüenza, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Y yo, de la única persona que recuerdo que dijo, no sé por qué la gente se molesta tanto, porque es que es verdad. Es que esto pasa. Es que esto yo lo he visto. Yo lo he hecho. Esto ha ocurrido. Pues esa persona era Nacho Vegas. fue el único que reconoció, sí, somos machistas, hay que trabajar en eso. Y no negarlo porque no nos lleva a nada, ¿no? Un mini punto para Nacho Vegas. Sí, sí, sí. Bueno, luego las odio en su disco Futuras Esposas, hicieron una canción indie español que ha sonado aquí además. Sí. A cuenta también de este artículo, quiero decir que fue un artículo sonado... Sí, sí, sí, sí. Corrieron ríos de tinta con este artículo, ¿no? Sonado y nunca mejor dicho fue sí, el artículo. Sí, sí, sí, totalmente. luego su imagen, pues es un tipo, la verdad es que tranquilo, se aleja mucho del histrionismo masculino de, yo qué sé, pues como pueden tener, pues como Jota de los planetas, ¿no? Que es un macho alfa total, ¿no? Es un tipo tranquilo, sereno, no chilla, habla siempre bajito, no sienta cátedra, ¿no? Y yo aquí sí que dije, pues es verdad que esta persona me representa más que otras. Y el tema que vamos a escuchar es de su último disco, que es Violética, y la canción es La Última Atrocidad, ¿no? Que es una canción en el que el típico... Es la primera lectura que puedes tener de la canción. Tenemos al típico exnovio pesado que le está dando la brasa a la ex para que vuelva con él, ¿no? Y ella lo va respondiendo de una manera bastante despectiva y chulesca. Ella, porque aquí tenemos un rollo pimpinela de hombre y le responde la mujer, es Cristina Martínez, del Columpio Asesino. Nacho dice que él escribió la letra y se la mandó a ella y le dijo, y tú construyes, es tu personaje, constrúyelo tú, ¿no? Y luego dice, ella optó pues por una mujer empoderada y castigadora y que no va a aguantar mierdas del ex. Además está el vídeo, porque en el vídeo se le da un poco una vuelta total a la letra. Y os voy a contar lo que... No os lo voy a contar de qué se muestra en el vídeo, ¿no? Buscadlo, que está ahí para verlo. Y el director dijo lo siguiente. Era muy poco previsible, el director se llama Josol, que es un conocido director, y él dijo, a estas alturas de mi vida, que me llegase una propuesta tan absurda a la que fue imposible decir que no, pues eso ocurrió. Me dijeron de repente, a Nacho Vegas le apetece colaborar contigo, y quiere hablar de sexualidades disidentes y de cuerpos no normativos. Y luego le añade, y así es como sucedió esta historia, escrita, rodada y montada sin apenas respirar. Construida con la poderosa comunidad de amigas que no creen en las normas ni piden permiso para existir. Aquellas tantas veces cómplices compartiendo un mismo rechazo. Escuchar la canción y buscar el vídeo, porque la letra va a cobrar otra dimensión. Nacho Vegas, La Última Atrocidad. Y hacemos como si nada hubiera ocurrido. Y si empezamos de cero y mismo, amor mío. Estoy de acuerdo, cariño, empecemos pues de cero. Ni nos conocemos ni nos conoceremos. Y si las cosas fueran a partir de ahora distintas, si me miraras con ojos nuevos mi vida, tendría que ser nueva, corazón, mi mente entera, para mirarte sin que me dé perceguera. Y si lo nuestro fuera pura cosa del destino, y si me lleva hacia ti cada camino, entonces da la vuelta, cosa guapa, échate un trago, luego a 10 veces el camino de Santiago. Tenemos años y años por delante, y un lustro que parece un siglo por detrás. Hay una bomba tubera desde cena, las piernas retaras hasta la puerta. Y si yo fuera el último hombre en la tierra, querrías repoblar conmigo este planeta. Y si llevamos tesoro juntos más de 5 otoños, y aún no aprendiste ni a comerme bien el coño. No, no, no tengo por qué aguantar esas impertinencias. Y si algún día se me agota la paciencia, que se ha agotado, cielo, y no te has enterado, es mi amor por ti, hemos terminado. Que pasen años y años en la vida, que pase un siglo y que aún sigamos igual. Hay una bomba tubera desde escenar a las piernas retaras hasta la puerta. Solo un día más y acabaría en desastre. desastre. Solo un día más y una nueva atrocidad. Solamente un día más para tocar fondo y aún para descargar. Solo un día más y una nueva atrocidad. Y si descubrieras lo que está vivo en nosotros, que estamos hechos justo el uno para el otro. Si tú descubrieras lo que verte me produce, ay, prenda mía, enciende de una vez las luces. Y si pudiera hacer algo y cambiar la historia entera, haría cualquier cosa que tú me pidieras. Si me ocurre algo, si tan fácil me lo pones, porque dulzura no te cortas los cojones. Y si todo fue mentira, todo fue mentira, todo lo que yo creí real. Y si todo fue mentira, ¿qué hago ahora con mi vida? Esto es tan solo una sugerencia, pero tal vez piensa que desaparecer es siempre una opción. Solo un día más para que se haga el silencio. Solo un día ya no habrá más que oscuridad. Solamente un día más y esa sería tu última atrocidad. Solo un día más y quedaremos en paz. Estas conversaciones que hemos tenido con la gente de Sevilla y con esta última convocatoria que hablábamos también en Madrid, en la Plaza de Ópera para el día 21 de octubre, nos vamos a ir con este fondo de Miguel Bosé, porque si estamos hablando de músicos y artistas que han mostrado patrones, ¿no?, se han mostrado como hombres diferentes a lo convencional, Miguel Bosé no podía faltar aquí, a pesar de sus declaraciones en tiempos de pandemia, pero bueno. No es muy molón reivindicarle en estos momentos por lo obvio, pero a César lo que es de César también. Yo esta es una de las canciones que canto recurrentemente en la intimidad, ¿eh? Nos ha marcado, ¿sí?, a muchas personas este vídeo en concreto de Miguel Bosé. Sí. Seré tu amante cautivo, cautivo. a María le mola, no deja de menear la pierna por ahí debajo de la mesa. Entre Nacho Vegas y Miguel Bosé hemos hecho la tarde, María. Pero es verdad que yo creo que en un programa lo dije, ¿no? Que yo me acuerdo que este tío cuando salió en falda, que sería en años 80 o principios de los 90, era rompedor, ¿sabes? Sí. Que un tío saliera en falda, amén de los nórdicos que van en, en falda escocesa, ¿no? Pero que un tío saliera en falda en la tele con la raya del ojo pintado, en aquellos tiempos en España, incluso diría que hoy también, era brutal. Los tíos no lleváis falda por la calle, cosa que os perdéis, también os digo. La ropa es algo que se ha quedado ahí en el tintero, ¿no? Nosotras nos hemos puesto todo lo que lleváis porque está bien, pero vosotros creéis que lo que llevamos nosotras es mierda, porque es de tías. Entonces no lo cogéis. Pero seríais mucho más guapos si os pusierais falda, si os maquillarais, si os arreglarais los pelos. Y muchas más cosas que no voy a decir. Que no solamente la falda, también llevaba una coleta generosa. Estamos hablando al principio. Bueno, generosa, perdona, generosa. No, tenía un coletoncio, ¿no? No. Igual yo desde la niñez lo recuerdo. No. No tenía tanto pelo como, como yo recuerdo. No. Tenía una coletilla. ¿Ah, sí? De mierda. Coletilla sí, torera, ¿no? Total, ah, pues total. Yo lo recuerdo como con un coletoncio, vamos, como Pocahontas. Es verdad que no he revisitado esa imagen desde hace más de 30 años. No. Yo no me acordaba de la coleta, pero recuerdo que era pequeña. Dale, dale, Juanfran. Yo tengo que decir que desde que vi Braveheart me encantan los hombres con faldas. A mí también. Y no. Sobre todo si tienen buenas piernas. Pero confieso que no me las pongo porque no me atrevo. Así de claro. Pues un día que vengas a la radio, anímate. También son muy caras las faldas escocesas. No. Bueno, yo tengo una y tampoco me pasó tanto dinero, ¿sabes? Excusas, excusas. Bueno, damos también las gracias a David y Pablo porque habéis echado aquí tres horazas. Mil gracias por haber venido hoy aquí al estudio. Gracias. Gracias a vosotras tres tros. Sí, gracias a vosotras por habernos acogido así también. Y dos veces gracias, porque además hay que decir que este programa ha sido enteramente culpa del grupo de trabajo de Villa de Vallecas sobre este tema, porque fueron ellos los que activamente nos propusieron hablar de esto. Nos han estado, pues fíjate, desde mayo hasta ahora, octubre, que lo hemos hecho, porque nos ha pillado en medio del parón de verano, y nos han estado enviando documentación y cosas que para nosotros es súper importante, no solamente por hacer el programa, sino porque ya sabéis que lo hemos dicho aquí muchas veces, que para nosotros elaborar el programa también es una labor de autoformación, ¿no? Y aprendizaje. Hay cosas que no nos ha dado tiempo a revisar convenientemente para Andrés del programa, pero que igualmente seguíamos agradeciendo porque nos van a dar todavía un poquito más de tiempo para leer y seguir viendo documentales y artículos. Así que doblemente gracias también por eso, que bueno, nos habéis puesto ahí en un camino también para aprender un montón de cosillas. Y porque algún día veremos a Juanfran con falda aquí en el estudio. Me lo dices y me pongo yo también a falda contigo. Venga, una quedada faldera. Yo traigo la cámara de fotos. Pues Juanfraner, ¿nos vamos? Nos vamos y vamos a hablar de un macho alfa. Porque vamos a hablar de Ian MacKay. ¿Es él un macho alfa del hardcore? Por supuesto que lo es. Eso lo dice mucha gente y eso lo digo yo. Lo fue. Fue un macho alfa. Varias personas nos han dicho, ¿por qué está hoy aquí en este playlist? Pues yo lo voy a defender porque es cierto que fue un macho alfa. Pero en 1983, recordad la fecha, estamos hablando del 83, ¿no? Mucho antes de todo lo que hemos hablado. Cuando Minor Threat se disuelven, pues algo en su cabeza hizo crack. De repente vio que toda la violencia y toda la testosterona, que era mucha la que había en la escena del hardcore de Washington DC, no llevaba nada bueno. Él además sabía que una parte muy importante de la culpa de todo lo que había pasado era suya, porque fueron él y su grupo de colegas los que importaron toda la violencia que había en la escena hardcore de Los Ángeles a Washington, que antes no era así. Fueron ellos los que llegaron, se fliparon, dijeron, esta gente se está peleando porque les están pisando y aquí lo que hay que hacer es dar hostias. Pues vamos a dar hostias, vamos a defendernos. Aunque en su momento, como marginados que eran, podían tener cierto sentido, pero que acabó en una degeneración que le asqueó y mucho. Gran parte de la escena compartía estos sentimientos encontrados hacia la violencia, ¿no? Y empezaron a aparecer bandas que se movían en otros márgenes líricos y estéticos, ¿no? Dejaron un poco atrás el cuero, las botas y el hablar de es que odio esto, odio a la policía, odio a tal, odio a cual. Y empezaron a hablar de otras cosas, ¿no? Eran punks que estaban hablando de sentimientos, ¿no? De estoy jodido, me siento mal, me encuentro mal, ¿qué está pasando? Algo en mi cabeza no funciona. En el año 84 estamos, ¿no? Pues ellos lo que quisieron es rehacer la escena, ¿no? Quisieron un momento romper, pero lo dijeron, no, lo que hay que hacer es rehacerla y reconstruirla. Y lo llamaron el Revolution Summer, ¿no? El verano de la revolución, que estaba previsto para 1985, ¿no? Y él decía, queríamos que todo el mundo se incorporase y eliminar todo el machismo de la escena. De repente nos dimos cuenta que teníamos que implicarnos en la lucha de las mujeres, contra el racismo, contra la pobreza, etc. Muchos, por supuesto, se lo tomaron a guasa y empezaron a utilizar una etiqueta peyorativa. Los emo punks, que se ha quedado, ¿no? Los emos, ¿no? Que venía de punks emocionales. Ellos se los resbaló todo esto y siguieron adelante, ¿no? Y así aparece Fugazi, que es el grupo porque todos los indies conocen a Ian MacKaye, ¿no? Y de hecho ellos cuando empezaron, sus conciertos prohibieron la violencia que había. Si había un poco violento, paraban el concierto y decían, quietos, parad, esto no es sano. Y hasta que la violencia no paraba, no continuaban tocando. Subía alguien al escenario a tirarse y a surfear sobre el público, paraban. Y decían, tú no te subes, no invadas mi espacio, ve abajo a bailar. Y esto de eliminar la violencia, pues fue una revolución de gran calado en la escena, ¿no? Porque permitió a las mujeres ver su hueco y empezaron a implicarse más en la escena, ¿no? Esto que hablábamos antes de que en la época del punk siempre se habla de que había mujeres y tal, pero en realidad seguía siendo una escena masculina. Y esto es una cosa que criticaban mucho a las mujeres, es que había mucha violencia y yo no podía ir a primera fila a disfrutar de un concierto. Pues esto empezó a cambiar. Perdón, eso sigue pasando a día de hoy. Por supuesto que sigue pasando, sí. Y los grupos de mujeres hubiesen llegado igual, pero probablemente hubiesen llegado en otra escena. Entonces lo que consiguieron es un poco hacer una convergencia de hombres y mujeres para crear todos una escena ahí. Y la canción que vamos a escuchar es una canción clásica, es Suggestion de Fugazi. Pero vamos a escucharla en directo, ¿vale? Esta canción la escribió él, se quiso meter en la perspectiva de una mujer, ¿no? Quiso vestirse de mujer para hacerla. Y habla de la mujer, de ¿por qué no puedo caminar por la calle? Diría literalmente sin insinuarme, pero lo que hay que entender es sin que tú entiendas que yo me estoy insinuando, ¿no? Es mi cuerpo lo único en lo que se fijan los hombres. Y sigue así, ¿no? Durante toda la canción. Y hay un momento en el que la perspectiva cambia y empieza a hablar un hombre. Y dice a otros hombres, ella no se lo ha buscado, él la ha tocado porque quería. Nos mantenemos al margen, como nos han enseñado. Nos callamos, como nos han enseñado. Y termina la canción diciendo, todos somos culpables, ¿no? Interpelando a todos los hombres que están escuchando y cantando esa canción. Y a ellos además lo que les gustaba en directo era invitar a mujeres para que la interpretasen. Y la canción que vamos a escuchar se grabó en el Washington DC en abril de 1992 y la que canta es Amy Pickering del grupo Fire Party. ¿Y qué es lo curioso de esta fecha? Pues que estamos de nuevo en el año 92, ¿no? Cuando os he contado la historia de Eddie Vedder. Es que hablar de aborto entonces eran palabras mayores, porque el Tribunal Supremo se tenía que pronunciar sobre la constitucionalidad de unas leyes antiabortistas del estado de Pensilvania, que introducían que una mujer para abortar tenía que pedirle permiso al marido, entre otras cosas, ¿no? Y esto supuso un gran empuje del movimiento feminista, porque estaba un poco de capa caída a finales de los 80 y esto le permitió, ¿no? Lo que hablábamos antes de la acción-reacción, le permitió volver a rearmarse. Hubo muchas mujeres nuevas que estaban llenando las filas del feminismo y que se implicaron en unas movilizaciones que se recuerdan como históricas, ¿no? Y, por supuesto, las Riot Girls de Washington DC estaban allí. Y es que Ian MacKaye y otro grupo, que era Nation of Ulysses, estaban muy en contacto con las Riot Girls de Olympia, que son las originales, por decirlo así, y ellas ayudaron a otros grupos, como los grupos de Washington DC, a organizarse. Y fueron estos grupos los que organizaron el concierto en los que Fugazi cerraron su set con esta canción, con Amy Pickering de vocalista, que vamos a escuchar ahora mismo. Y con todo esto, hasta el próximo programa. How many of you think you're going to get pregnant?